Demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, para decirte quiero, para crecer, para olvidar. Demasiado tarde para recordar, para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz. Demasiado tarde para pedir perdón, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar, para escucharnos. Demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas. Demasiado tarde para ser éticos, honestos y coherentes, para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para volver a ser campeones, para evitar el colesterol. Demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos. ¡Ya es demasiado tarde! Muy buenas tardes, bienvenidos a Demasiado Tarde, gracias a toda la gente que está en el chat, a la gente que nos escucha, gracias Richard por venir. A la familia. Gracias Pachi por volver. Al pueblo. Yo lo primero que, la primera reflexión que me merece este día es, ¿cómo nos abandonó la lluvia? No, sí, porque veníamos, no me importa la lluvia, no me importa. No, pero sabes que a mí, yo creo que ya era una compañía, no era un sello del programa, digo, los viernes estábamos nosotros y llovía a su vez, hoy solamente estamos nosotros. No traje paraguas. Sí, o sea que. No, yo la extrañé, digo, la verdad la extrañé. Sí, la gente del interior también extrañó. No estás en un buen día. No tendría que haber venido directamente. No. Sí, bueno, pero ¿qué te pasó como para que estés así en este. Sensación de. Tanta lucha para lograr el programa, para salir al aire, para ayudar. Una de las cosas que conversábamos contigo, ¿no? Que la idea de hacer esto era poder venir y contar las cosas que te pasan, la anécdota. Claro. Y se me fue la semana haciendo el programa. Por no decir el año, ¿no? No, el año no, arrancamos en un mes. Para mí se me está haciendo el año igual. Sí, yo digo en lo que sé, hace 3 meses estaba con cosas que me pasaban como para poder compartirlas y querer que había un tipo de conexión con la gente, que se podía divertir. Bueno, yo te entiendo, o sea, uno pensó, che, tenemos tantas cosas para decir, ¿no? ¿Viste lo que pasó esta semana? O esto, lo otro, qué bueno. Sí, no. Y sin embargo, curiosamente, desde que comenzamos con todo esto, no nos ha pasado nada. No me pasa nada. Aparte, el tiempo que invertía en que me pasara algo, lo estoy invirtiendo en elegir temas para la gente. Yo me estoy fijando en la lluvia, la verdad, un carajo, me importaba la lluvia de los viernes. Mi semana arrancó el lunes con una reunión con la gente de la radio. Saludos a todos, muy linda gente. No pude ir, disculpen. Sí, tampoco. Bueno, pero qué bien decir. Gente linda, ¿no? Pero tampoco era una fiesta. No. Sí, pero comieron pizza. Ah, sí, comimos pizza, jugamos Jenga. Pero comieron pizza. Lo veo muy bajón. ¿Cómo andas, Pachi? ¿Cómo? Bien. Vamos, tenemos mucho para hablar contigo. Tenemos mucho para hablar con vos de tu viaje a Sudáfrica. ¿A qué no llegaste? Porque suponemos el sorteo fue. Estoy cansado del viaje. Te pagamos un chat, se dice, ¿no? No, un charter. No, pero el chat también se lo pagamos. Saludos a la gente del chat. Claro. que estaba viajando con Pachi. Con Pachi. Mirá, ahí estamos viendo al maestro. Qué grande el maestro Tabaré. ¿Está contento? Está contento. Contento hasta que llegue el debut. Sí, vamos a tener. Le voy a contar un poco lo que va a haber, vamos a tener un tema depresivo. Vamos a tener un tema meloso, como toda la semana. Vamos a tener un top 10. ¿De qué va a ser el top 10? El top 10 va a ser de inventos al santo botón, o de que no funcionaron. Algunos que pueden llegar a funcionar, pero muy raro en Uruguay, ¿no? Vamos a tener el sorteo de hoy, de la... ¿Cómo se dice? Mundial. El sorteo del Mundial. Claro. Copa del Mundo. ¿Cómo se llevó a esta instancia? Vamos a tener la canción definitiva de Sudáfrica. La semana pasada poníamos dos posibles. Sí, lamentablemente no fue ninguna la que elegimos nosotros. No. Qué poco peso tenemos también, ¿no? No, yo dije igual que eran temas de gente que quería entrar, pero que... seguramente no lo era. Pero Daddy Yankee merecía una chance. Sí, pero no lo pensó así la confederación. Vamos a tener conejos para el hogar, consejos bien, para el hogar con Anito y Meleto. Básicamente eso. Lo más importante que me pasó en la semana fue tuve un sueño que hace tiempo. ¿Soñaste? Sí, soñé 3 días seguidos. ¿Lo mismo? No. Y hay cosas, hay un día que no se puede contar, que es el mojado, digamos. Claro, sí. No estaría bien, ¿no? Sí, porque la gente última, todos tenemos un día mojado. ¿No? Sí, pero no me da mucha, me da medio. No es para tanto. Creo que puedes arrancar, por ejemplo, viste que está el significado de los sueños, ¿no? O sea, por ahí vos soñaste algo que te tiene mal. Ataque de zombies. Te tiene mal ese ataque de zombies. La otra vez estábamos caminando por ahí por el bulevar y veías a la gente rara vos. ¿Te acordás cuando apareció aquel tipo sin brazos que me perseguía? Ya hizo como. Capaz que me quedó en el inconsciente. Estás sugestionado con eso. No, fue una pesadilla. Eso es lo peor. Porque un consumidor de películas de terror como yo no debería tener una pesadilla con zombies. Pero me angustió, ¿viste? Eso porque dormís acompañado. ¿Qué tiene si dormís solo te sugestionás. Desperté a mi acompañante nocturna para pedirle por favor que me ayudara, porque me angustié realmente. No, que los sueños tienen eso, ¿no? O sea, vos en los sueños padecés el sueño, tenés problemas, por ejemplo, con sentimientos, miedos, inseguridad y felicidad a su vez, ¿no? Lo que me di cuenta es que al ser lo más emocionante que me pasó últimamente, también me di cuenta que es un tipo de realidad virtual. Es lo más cercano que podemos tener a desprendernos de la realidad y que se sienta, claro, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es, Pachi? Ahora, suponemos que no soñás solo con pelotas de fútbol, ¿no? Y considera el Mundial. Y con Tavares. Sueño con tantas cosas. Pero, ¿sabes qué? Me pasaron el bajón, muchachos. Me hicieron acordar. Hoy me pasó, son 9:15, bueno, 6:30 de la tarde, 6:20 de la tarde. Iba a llevar mercadería en el trabajo a Agencia Central, ya le pasamos el chivo. Y lamentablemente, bueno, vi que un tachero pasó por arriba, muchacho. No, lo atropelló. No, pero en serio. No dudamos de lo que estás diciendo. Gracias a él, el pibe la sacó regalada, porque solo el impacto fue en las piernas. No recibió golpes en la cabeza, me bajé de la camioneta. Regalado, yo le digo otra cosa, ¿no? Me parece que pagó por lo menos. O sea, para mí, que le pasara por el costado, sí la sacó regalada. Está, pero la sacó regalada en cuanto a que no terminó en el CTI el pibe. ¿Me entendés? Un coma puede llegar a ser algo parecido a un sueño también, ¿no? Sí, o en el coma ni siquiera te pasan cosas por la cabeza. No, vos en el coma escuchás y creo que sentís emociones. Yo tuve un conocido que estuvo 16 días en coma. 16 días. Sí, y él dice que lo que dijo recién Richard, que en algún momento se acuerda de escuchar, a los amigos que le ponían música para a ver si podía reaccionar. Pero un recuerdo más difuso, no tan, claro. No tan específico. Hace 2 semanas más o menos apareció una noticia de un muchacho que había estado más de 20 años en coma resulta que no estaba en coma. De hecho, ¿no? No, cuando arrancó. Estaba, cabeza atrofiada, ¿no? Pero no coma, entendía todo. Hasta que pudo hacer algunas señales de que no estaba en coma, le derrimó una computadora en la cual él pudo escribir váyanse todos a la concha de su madre. Hace 26 años que estoy esperando un papel supositorio. Claro, hace 26. Increíble, ¿no? Sí, está complicado, ¿no? Mi sueño está complicado. ¿Cuál? A ver. Que Wander sea campeón. Uruguay sea campeón. Que Wander sea campeón. Que Wander sea campeón. Eso está complicado. Pero como hablamos el otro día, ¿no? El tema de los sueños, ¿cómo se catalogan como el sueño es algo positivo? Y los sueños no tienen por qué ser positivos. O sea, uno no puede soñar algo que sea. El sueño es un sueño al fin. ¿No? El soñar algo no va de la mano con que realmente con la palabra sueño en sí. Claro, cuando alguien dice, ay, sueño con. Con ser rico. No, primero que nada, no controlás en lo que soñás. Y si soñás con eso, estaría bueno soñar que sos rico. El mayor disgusto es cuando no voy a hablar de Carlos Ford. Oye. No, pues ya dije rico y se me vino la cabeza. Claro, tiene los dos puntos, ¿no? Porque si soñás con lo que vos decís, si soñás algo que es espectacular, maravilloso, que sos rico, sos ultramillonario, te despertás, te morís la tristeza. Soñás algo feo, pesadilla, y te morís el cagazo. Todos tuvimos sueños eróticos, estamos de acuerdo. ¿No? ¿Cuándo no? Ahora, yo tengo me pasa una particularidad. Nunca llevo a cabo el acto. No. Nunca. ¿Ah, no? Es como que te golpeen la puerta y te digan que ya te pasaron los 30 minutos, ese tipo de cosas. No, claro, no. A mí me pasó que ya me van a atender. Y nunca llevo. Pero vos te quedaste en una habitación esperando que llegara la persona. No, claro, como que en una palabra, como que iba a entrar a la casa. En realidad fue con Nazarena Vélez, vamos a hacer. Con Nazarena Vélez, qué grasa. Fue muy feo, fue muy feo. En realidad no lo quería decir, ¿no? Porque es como muy íntimo. Pero soñé que Nazarena Vélez, y venimos caminando por la calle con ella y me dice, no, porque te mereces algo mejor. Porque aparentemente. ¿Algo mejor que tu mujer? Sí, bueno, algo mejor, no dijo que, en realidad. No voy a ponerme a comparar tampoco. O sea que te estaba dando... Fue un sueño, ¿verdad? Fue un sueño. Sí. Te estaba dando consejos. No, a ver, creo que dentro del sueño, porque para contar un poco el sueño ahora, ¿no? Creo que yo me gané algo con Nazarena Vélez. Algo, no me acuerdo qué. Una cena, sí, una... Tipo como que, pero me acuerdo que ella me atendió como a las apuradas. Y me cruzó en otro momento y me dijo, te merecías algo mejor. Y yo caminé con ella, pero antes tuvo que ir a una sesión de fotos. Me acuerdo que tuvimos que hacer como una pequeña gira y nunca llegaba el momento de llegar al apartamento. Nunca llegaba el momento. Te sacó a pasear. Claro, sí. Y cuando ya se acercaba la noche y se llegaba el momento de llegar a ese apartamento, me desperté. Pero ¿saben qué es lo peor? Que no me gustan las escenas. Sí, en el sueño sí te gustaba. Sí. ¿No te gusta? No, claro, no me gusta. ¿Cómo no me habla? No te gusta. Claro, no me gusta hasta que no parezca acá y me diga, vamos. Vamos a caminar. Claro. Claro. Este... Igual bien la mina, ¿no? Porque te merecías no, algo mejor. Sí, te... sé que el intruso me llevó algún aviso de ella, algo me llevó un discurso de ella, me llevó al corazón y la identifico como una persona solidaria. Yo básicamente lo que te contaba soy esta... Me da vergüenza, me hicieron contarlo en la escena. No, lo contaste solo, tampoco te... Nunca nadie te está presionando para nada. Pero me diste espacio, ¿por qué no me pasaste por arriba? Esta pesadilla que tuve yo, básicamente no te acordás ni de la mitad de las cosas que soñás, ¿no? Sí me acuerdo de estar en una habitación y todo muy cinematográfico, ¿no? Se venían los zombies de frente, yo llegaba a tiempo como para cerrar las ventanas y puertas de donde venían. Cuando me tranquilizo me percato que las de atrás están abiertas y el mismo que venía de frente ahora estaba en esa puerta, que es un zombie. También de zombie. Es el tipo zombie viejo, zombie lento, no es el tipo de zombie moderno que corre, ¿no? No, pero era zombie fantasma porque sí estaba adelante. Después, No. Yo los zombies de Soy Leyenda es un zombie muy ágil que asusta muchísimo. Sí, son todos iguales. Los zombies de Soy Leyenda son. Yo tengo un problema. Cuando te transformás en zombie, no te transformás en un pelado que grita como todos esos zombies. ¿En qué te transformas? En vos muerto y renacido. Tengo otra hipótesis. ¿Enfurecido para qué soy zombie? O sea, vos morís y volvés a nacer con menos cerebro, en algunos casos. Y menos motricidad. Y con más hambre de cerebro. Y menos, ¿no? Motricidad. Es lo que te decía, ahora hay algún zombie más rápido. Yo tengo otra teoría. Creo que las momias son zombies. Entra en el catálogo zombie. Y el vampiro podría llegar a entrar en zombie. Para llegar a ser vampiro tenés que morir antes. Sí. Claro. Te tienen que morder, morir y volver a nacer. Entonces creo que es como, ¿no? Es un zombie. Son ramificaciones del muerto vivo. Se puede decir que son zombies de diferentes especies. Claro, como los latinos, ¿no? Sí, venimos de descendientes españoles, una cosa así. Seguro. Esta cosa urbana, ¿cómo se dice ahora? ¿Leyendas? No, tribus urbana de muertos vivos. En definitiva, ¿qué me pasó? Cuando logro encerrarme dentro de la habitación, pienso, esto es una de las mejores cosas que le puede pasar a alguien que tiene cierta intrusión en el mundo zombie. O sea, claro. Sé que le tengo que ir a la cabeza. Claro. Sé que claro, si me agarra a mí que veo los puentes de Madison, por ejemplo, y he visto... A no ser que estén en un puente y los plotes. Claro. No sé, me imagino que explota en la película de los puentes de Madison. No, es tan romántico. Sí, es como tienes un email. Si sos fanático de tienes un email, no te va a servir. Claro, o sea, en ese caso no sé qué hacer, porque si no encuentro... Nos dicen en el chat que peor sería que te atacaran floggers, ¿no? Estás loco. Son también zombies, ¿no? ¿Eh? ¿Los floggers no son zombies en algún punto? No. Para mí son zombies. Marchan como zombies, tienen poca motricidad. No, tienen mucha motricidad. ¿Cómo bailan? Claro, tiene mucha motricidad. No, está lejos. Pero lejos. Después caminan como zombies y te persiguen como zombies. Tienen la misma... No se visten como zombies. Tienen la misma capacidad, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, la misma incapacidad. Ahí está. Claro. El problema con este momento que me enfrento con los zombies adentro de la habitación es que dije, bueno, vamos arriba. O sea, voy a tener que seguir de acá en algún momento. Cuando abro la puerta, me di cuenta que, ¿viste lo que te pasa en los sueños cuando querés correr? Exactamente. Me pasó exactamente lo mismo, pero con querer pegar. Traté de sos tirar un guante a un zombie y ahí fue que empezó la pesadilla, ¿no? ¿Te atacó? ¿Te mordió? No, me desperté. Fue como acabar en los sueños mojados. ¿Llegaste a darle? No llegué a nada. Iba lento a pegarle y me desperté y me fui a tomar agua. Claro, está muy bien lo tuyo porque el sueño en algún punto te protege, ¿no? Porque en el momento más cruel, que era el que te iba a morder, atacar, el que vos ibas a padecer ese ataque del zombi, tu cuerpo mismo reacciona y te despierta. Bueno, si lo ponemos en la balanza, el no poder concretar con la chica de tu sueño tampoco está muy bueno. Uh-huh. El cuerpo sabio. El lavarropas agradecido. De cualquier manera, a lo que vamos es que, en definitiva, yo como sueño, imagen, la peor que recuerdo de sueño, porque quedé como un tarado cuando era Nazarena Vélez, es caer al vacío. ¿Sabés que muchas veces me pasó eso? Como en el video de Metallica. Muchas veces me pasa eso, ¿sabés? El caer al vacío es horrible. Es un clásico. Y no termino, o sea, nunca termino, ¿no? Siempre me despierto antes. Ahí va, siempre, siempre. Parece, el cuerpo sabio. Es algo clásico, es algo clásico. El tropezarse con el cordón de la vereda, ¿les pasó alguna vez? Que pegás un... No lo soñé, me pasó. Tengo... Me pasó. Bueno, sí, a mí también, me he guinzado inclusive, pero me estoy acordando ahora de otra situación que tuve complicada con antes de dormir, que después estuve investigando, que se llama estado alfa, que es un momento en el que estás, parezco el doctor Roca ese que está en Abre Palabra, ¿no? Hablando de todas estas mierdas. No, sí, doctor. Bien. Entonces, no, haceme Gustavo Rey y yo te cuento mi... Bueno, doctor, siga con la conversación, por favor. El estado alfa es un momento entre estar despierto y el dormir, ¿no? Que es un momento donde la cabeza empieza a funcionar de forma diferente, pero estando despierto, ¿tá? Creo que si les pasa alguna vez, lo que tienen que hacer es empezar a jugar a los rincones donde pueden ir llegando la mente. Y empiezan a ver cosas que ustedes no se explican por qué están apareciendo, ¿tá? Pero es un poco complicado porque de repente no se puede controlar en algún momento. Mirá lo boludo que estoy hablando, pero me pasó en serio. Es raro. Pero voy a esto. Estaba en la habitación de mi casa acostado y de repente escucho un ruido en la casa, abro los ojos y veo a través del reflejo de la tele apagada que pasa un como si pasara una persona. Ajá. Pero lo que voy es que fue completamente real. No sentía que estuviera durmiendo. Vi que pasó alguien por el reflejo de la tele, pero al tratar de moverme no pude. O sea, ese es el horizonte difuso entre la realidad y ese sueño, si estás despierto o no. Me cagué. Claramente creí que había alguien adentro de la casa y no me pude mover, y es terrible, ¿no? Es sentir que te morís. Así que... ¿Te diste vuelta? ¿Vos dijiste que no pude moverme, hice todo lo posible, sí, lo pude gritar, y estuve rato, como 3 minutitos, así que quería que te llevara al demonio. Yo creo que a todos nos pasó que alguna persona pareciera como un espectro que a mí me pasó, por ejemplo, en mi casa, viendo que una persona iba al baño del cuarto y preguntando a la gente si se movió, y nadie se había movido en mi casa. Y yo vi la figura de una mujer deslizarse, repito, del baño al cuarto. ¿Y crees que fue un sueño o que fue...? No, yo estaba muy despierto. Es como Canal 12 de mañana, ¿no? Sí, ahí va. Ahora... Bien, muy bien, sí. ¿Sabés que me están haciendo acordarme de hace cuestión de, no sé, 6, 7 meses, relativamente poco? Una boludez, pero me pasó. Estaba durmiendo, no sé si estaba durmiendo la siesta, mirá lo que te digo, o era de noche. Uh-huh. Creo que era de noche. Pero me estaba durmiendo la siesta, de noche no, también. ¿No? Pero, claro, también. Me despierta, es como si me hubiera pasado una rata por el cuerpo, o un bicho por el cuerpo. ¿Por adentro o por afuera? No, por afuera. Ahí va. Por afuera, pero patente, diría un amigo. Y me despierto y sacándome con la mano el bicho. Y no era nada. No era nada. Gracias a Dios no era nada. Pero me pasó y era como... Ahora, esos pelos ahí me dejan la sensación como que algo te quedó. Que me confundí. Que me mordió algo. Es lo más interesante que me pasó a mí, por lo menos en la semana. No sé si a vos te pasó algo más. Yo logré llevar con pleno éxito un vaso de Coca-Cola llevado hasta el borde mismo del vaso, de la cocina al living, que son unos 8 metros. Sin hacer... No, señor, porque la gracia era servirlo en el borde mismo del vaso y llegar al living sin derramar una sola gota. ¿Se preguntarán por qué me planteo esta clase de desafíos estúpidos en mi casa? Y porque justamente me pasan pocas cosas. Nos están pasando pocas cosas, ¿no? Está terminando el año también. Nos quedan 2 programas más después de este. Sí, no estamos haciendo sketch, no estamos haciendo mucho. Ya está, ya terminó. Tranquilo, queda poco. Estás de bermuda, acá estabas hasta ropa de sport. Es un tema más climático que de Bueno, a mí me deja la sensación como... Es como que el Caldo Silva estuviera en bermuda entre el mundo 2. Dicen que está, ¿eh? La verdad no va a estar muy muy divertido el programa de hoy. Si quieren no lo escuchen, creo que no hay mucha gente escuchándolo igual. Si quieren escuchar el tema nuevo del Mundial, si quieren hasta el final, si quieren escuchar un poco de fútbol con Pachi, que nos va a estar Sí, la vuelta contando. De Pachi, hay mucha gente que estaba esperando la vuelta de Pachi, sobre totalmente, todo. Qué bueno Sudáfrica. ¿Te gustó? Sí, te gustó. Qué bueno. ¿Viste qué país? No hay taxis. Qué mujeres. No hay taxis. Al final no pudiste encontrar taxi. No hay taxis. Ni uno encontraste. No. Me cagué de frío. Sí. Después te cuento, pero después te cuento. Sí, va. Porque no era. El imán. No era el aire libre. El imán del. ¿Cómo se llama esto? Del iglú ese que me trajiste para la heladera. Sí, ¿viste cómo está? Sí, ¿no igual, te gustó? Igual parecía tipo. Me está criticando el regalo. No, te veo bastante empilchado. Más empilchado de lo que venías antes. El tema de las boletas. Con mi lapicita, mi lapicita en forma de lanza que me encantó. Lo que nos trajo fueron las boletas. No, sí, qué esperanza. Hemos quedado con invertimos algo en vos, ¿no, Pachi? Digo, estaría bueno. Qué feo, qué feo los reclamos. Vamos a hablarlo durante la pausa, mejor. O como Borsi, traete la cámara. La cámara celeste. Claro. Estamos en vivo por unhuevorevista.com. Hoy es viernes 4 de diciembre, hoy lo dije bien. Nuestro correo es yaesdemasiadotarde@gmail.com. Espero que haya alguien en el chat, nos vamos a fijar ahora. Vamos a escuchar un tema que tenga que ver con los sueños. Es un tema del grupo Catupecu Machu. En los sueños se llama el tema, es del disco El Número Imperfecto. Y en un ratito volvemos con más Demasiado Tarde. Agua que baña con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada.

fuiste muy lejos. No puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. Estamos escuchando, como para continuar con este estado anímico personal que me llevó a elegir este tipo de canciones. Y ahora grupal. Ahora estoy contagiando, por suerte, este ánimo. Me olvidé de decirles también que salgo de licencia en junio, ¿no? ¿Ves el mundial? Veo, sí, pero justo a mí... Claro, el tipo no importa el fútbol, es como una especie de karma. Claro. El maldito Dios le da pan al que no tiene dientes. Claro. Salí en febrero del año pasado, así que va a pasar un año y medio para que tenga licencia otra vez. Es ese tipo de cosas que a uno le alegran el año, ¿no? Como para terminar diciembre con todo. Ahora, si podés descargar con alguien tu ira, tu mal humor, descargarlo con Elías, no, con Elías y Constantino. Elías y Constantino llegaron tarde. Yo estaba buscando una excusa para agarrármela con alguien. También a la gente del chat, gracias por estar ahí, pero podían venir un poquito antes, ¿no? Estoy hablando de Pablo, de Luis, de Otat, de Hombre de Negro, de Diego de las Seis y de Pablo el Jardinero, que son los que se han identificado como escuchas. Yo digo, para mí, entre Luis, Pablo el Jardinero, y bueno, Diego es se disputan el nuevo oyente del año que viene, ¿no? Ya tienen puntos acumulados, queremos decir. Vamos a hacer otro anuncio. ¿Cómo le ponemos puntos, gaviotas? ¿Qué le podemos poner? ¿Metros? ¿Kilómetros? Le ponemos... ¿Ondas de kilowatt? ¿Qué le podemos dar? ¿Chatitos te gusta por estar ahí en el chat? Varios chatitos, tienen como cinco chatitos. Quiero decir que estamos escuchando un tema del señor Charly García, un tema que me gusta bastante, pero no es un tema de él, es un cover de un cantante llamado Todd Rundgren. Vamos a poner el original en algún momento también porque está muy bueno. El anuncio que quería hacer es que la semana que viene nos va a estar acompañando el oyente del año, que sí. Repetimos, es el oyente del mes, Diego de las Seis, va a venir por acá por estudios de Un Huevo FM. Ahí está, exactamente. Capaz que lo dejamos elegir algún tema. Es un tipo con escucha música demasiado linda pero aburrida, digamos, ¿no? No, Diego es un tipo que necesita, tenemos que hacer un poco de History Channel. History Channel, ¿por? Sí. Y porque Diego es a pedido de nuestro oyente. Tendremos que hacer una biografía del Conde Drácula, algo que tenemos que buscar. No, Diego es un tipo con muy contestatario y con mucha mucha política en sus venas, vamos a tener un tema medio... Es una persona muy instruida. Sí, sí, completamente. Y me gustaría que explique por qué Diego de las Seis, de dónde proviene de las Seis. De las Seis es porque pertenece a la sección 6 de donde trabaja. Ah, claro, está bien. Está dividido por números. ¿Y Pablo será jardinero? También es jardinero. Ah, es jardinero. Pablo trabaja en una sección de jardín, yo no sé si es jardinero. Sí, pero más o menos, viste que... Que escriba, Pablo. Que escriban ahí en el chat y le expliquen a Apache, que no los conoce, Apache viene de Sudáfrica hace cuestión de horas, no podemos pedir tampoco que se empape en la realidad nacional de un día al otro. Estoy muy cansado. Lo que sigue ahora es algo que tenemos todas las semanas, que es nuestro top 10 semanal. 1, 2, 3, 14. Señoras, señores, sí, bueno, más que nada señores, porque señoras hay muy pocas escuchando, por no decir ninguna. Estamos en un momento muy esperado por todos, porque realmente nos hace semana a semana, nos ilustra con distintos puestos que nos ayudan a entender en quiénes fueron los ladrones, los políticos ladrones más importantes de nuestra historia, quiénes fueron las muertes más estúpidas. Hacemos una, ya hacemos un repaso de todo el año, ¿no? Las películas que más invirtieron y menos recaudaron. Exactamente. Y tenemos en este caso los inventos que son fracasos. Pero atención, fracasos porque no se vendieron, fracasos porque fueron estupideces, pero aún así, en algunos casos, vamos a dar apunte cada uno, se venden, se comercializan y son usados. Así que a la venta están. Si usted precisa alguna de estas invenciones... La tienda Todo para Estúpido, donde siempre se compran las cosas como esta. Ahí está. Vamos al puesto número 10. Bueno, abriendo nuestra cuenta de este día viernes, comienza el Salva Pulgares. El Salva Pulgares. Ajá. O sea, el nombre te está diciendo algo, ¿verdad? Sí, me imagino que es como los tubitos que se ponían para coser, para que no te pincharas. Que como los de Dale, decís vos. Los de Dale. Claro, pero en este caso, error. El Salva Pulgares, recordemos que esto es un flagelo que obviamente tienen todos los carpinteros y aquellas personas inexpertas, que hombres de la casa, que tienen que obligadamente hacer una tarea de hogareña. Se me viene Homero en la película. Y vos también se viene a la casa. Y yo también. Y bueno, estamos permanentemente sometidos a ese problema, a tener que hacer ciertos arreglos caseros. Y cuando queremos martillar, ¿qué pasa? Habitualmente, productos de torpeza, bueno, año nuevo. ¡Están tirando bomba! O lo están invadiendo, una de dos. No, están escuchando el programa, muchachos. Puede ser, ¿no? Están festejando que ahí se va a pulgar. Sé que alguno se agarró el dedo y dijo, bien, al fin. Y el problema que tiene esta persona es justamente de cuando vos le vas a pegar el martillo, el no apuntarle al dedo tuyo pulgar. Entonces, ¿qué hizo la gente con mucho tiempo al pedo? Es imantar la cabeza del martillo y poner los clavos allí. Nah, eso no funciona. Cuando vas a pegar el golpe no puede clavarse. No, señor, porque la fuerza del imán hace que siempre esté parado el martillo, el clavo. El clavo. Ya pasó en Nazarena igual ese rato. Y cuando vos le podés dar con toda la fuerza que quieras, total de última, no hay ningún tipo de dedito que te pueda estar machucando, ¿no? Tenés que hacer una fuerza mayor a la del imán al salir. ¿Por la ley de gravedad, decís vos? No, yo digo que si no das suficientemente... ¿Estás cuestionando tu invento? Sí, por supuesto, si no das... Bueno, es por eso es un invento estúpido, ¿no? Si no das lo suficientemente fuerte el golpe al bajar, sí, la mano, al subir el imán, que es tan potente, puedes sacar de vuelta... No, de hecho, factiblemente... Esto es una... Bueno, acaba de llegar la gente de Locotas, ¿no? Gracias a la gente de Locotas nos está escuchando y pasaron a dejarnos unas empanadas. Qué bueno, ¿eh? Bueno, la así que ya sabe, si quiere comer empanadas ricas de jamón y queso, carne, pescado. No, dice que no es Locotas, son Loquitas. Ah, son Loquitas. Loquitas típico son también. Ahí va. Puesto número... Bueno, pero ¿te gustó entonces el...? No, para nada. Puesto número 9. El puesto número 9. ¿Quién no comió alguna vez... qué lástima que están haciendo justo esto en el momento del top. Pero ¿quién no comió una vez un paquete de papas fritas, dos, tres papitas? ¿No? Las abrió, camino, cuando lo compras en el almacén, en el supermercado, camino a tu casa, te comiste dos, tres papitas. ¿Cuál es el problema de eso? Papa agarra aire y se queda blanda. Y también el problema es el que aceite. Y quedás dilatado como que comiste papitas. ¿Por qué? Porque el paquete está abierto. Pero eso te pasa a vos por desprevenido. Si tuvieras tu bag re-sliver, o sea, un cierra bolsa, sabría que, al igual que como bolsa Ziploc, tenés una especie de son dos chapitas que con calor... Richard, esto lo vendieron en Uruguay. Bueno, yo digo que en España lo puedes comprar por 20 euros. ¿20 euros es...? ¿A cuánto? Como a 30 y pico. 30, casi 31. Son como 600 mangos. Pero ¿cuántas papitas te puedes comer sin tener que dejar rastros? O sea, te puedes comer, ya sabes, la gente de Lays que trabaja en los depósitos, puedes comer, cerrás permanentemente, hasta comés las demás. A mí me gustan las Pringles, ¿cómo hacemos? Entonces ahí tenés que Barry es nada, ahí cómpratelas. No, por el tubito, si claro, vos. No por lo que cerrar. Claro, bueno, pero lo puedes tapar otra vez. Pero tiene una chapa metálica arriba. Nunca comiste Pringles, ¿eh? ¿Cómo no tengo en casa Pringles? ¿Y por qué no trajiste? Se me sale y no sepa nada. Puesto número 8. Puesto número 8. Bueno, a la mañana todos nos levantamos inspirados, ¿verdad? A la mañana nos levantamos activos, permanentemente con muchísimas ganas, todos vemos el amanecer. Por lo que me has contado vos, ¿no? No, bueno, casi todos entonces. Yo apenas si me peino. Pero mucha gente tiene ideas, se inspira en ese momento. pero no tiene dónde depositar esas ideas, porque actualmente tenemos la taza de con café con leche, las tostadas, la manteca, pero ¿dónde apuntamos nuestras brillantes ideas? En nuestra taza y vaso con apuntes. O sea, alrededor de la taza tenemos una pizarra, al igual como la pizarra mágica, con un palito vos podés escribir todo lo que se te ocurra en ese momento, apuntes para el día, en tu tacita, así mientras tomás el sorbo de café, té o lo que fuera, vas diciendo, ajá, y acá lo que tenía. Pachi, vos te despertás de mañana, sí, ¿y qué es lo primero que se te viene a la cabeza para escribir en esa tacita? Que me quiero acostar de vuelta. Ahí está. Perfecto. Que no quiero laburar. Perfecto, te lo apuntás así el otro día, te acordás de que estabas muy mal el día anterior, y bueno, y básicamente que tu día es... Vos, Richard, ¿qué escribirías? Es que mi problema, bueno, voy a hacerte cuenta que desayuno, porque la verdad ni siquiera miro la cocina cuando me levanto. Pero si tuviera que escribir algo, podría escribir cuánta plata voy a gastar en el día. Para acordarte, pero tenés que andar con la taza arriba después. Y bueno, está, eso es otro problema. No puedo estar en todo tampoco. ¿Te imaginás a alguien yendo al súper y sacando la taza para ver qué era lo que...? Pero imagínate que vas a lavar la taza y dices, ay, me quedé sin detergente, qué macana. Digo, ajá, la tacita. Y ahí vas con la tacita del supermercado. Bueno, son inventos del Divino Botón, y este es un muy buen invento del Divino Botón. ¿Qué invento, no? Me siento Mar Gutiérrez comiendo al aire. Sí, la verdad, te falta fumar. Vecino, vecina. Bueno, el puesto número... 7. El puesto número 7. ¿Quién no tiene el día de lluvia? Porque la verdad, yo lo hablo en plural porque creo que la gente está acongojada con este tema. El día de lluvia, el pobre perrito paga los platos rotos y se queda dentro de la casa. El pobre perrito no tiene cómo salir, puesto que nosotros tenemos paraguas para nosotros. Paraguas para nosotros, perro. Pero si vos tenés el paraguas para perros, exactamente, que funciona casi igual que un paraguas, pero en vez de tener la punta para arriba, tiene la punta hacia abajo. ¿Para clavarse en la espalda? Y se quede quietito. ¡Quietito, mijo, quietito! ¿No? Y le hace como un toldito al perro, ¿verdad? Ese paragüitas que se usa en Suiza, en Canadá, y se usa... ¡Primer mundo! Bueno, sí, obviamente, la gente que tiene el perro bien. Acá tenemos los perros para que nos acompañen los carros, ¿no? La función del perro y no es mucho más que esa. Entonces, en ese caso, no, me voy a apuntar el precio, pero me acuerdo que valía entre 8 y 9 euros un paragüita para perros, con distintos colores, aparte ahí con... Porque aparentemente el perro lo motiva los colores. No, y... los perros no distinguen los colores, disculpa. No, error. Error, eso es una ley urbana, una leyenda urbana que no es cierta. Yo tengo entendido que el único animal que distingue los colores somos nosotros y los monos. Yo tengo entendido lo mismo. Yo tenía entendido lo mismo, pero cuando leí este informe me di cuenta que no hay manera de probar que los perros no vean, no con los colores tal cual como vemos nosotros, pero sí, no te decían como infrarrojo, pero sí con destellos de color. Yo creo que puede ser matices de grises. Entonces siguen tirando bombas. Sí, que se ve que otro que quería ser perro. Inclusive los toros se mufan ante el movimiento de la... No por el color rojo. No por el color. Puede ser azul o de otro color. Sí, a mí también me mufan los matadores españoles. Sí, ¿no? A mí también. Los mataría con mucho... No hacía Isabel Pantoja, que estaba casada con uno. Puesto número 6. El puesto número 6, las mujeres que sus maridos, por distintos motivos, por un tema de viaje, de agenda, se van del país o la ciudad y tienen que dormir esa noche solas, y les cuesta mucho porque están acostumbrados a ser su gordito. Taxi boy. Ese es el puesto número 4. No, ese no está. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas mujeres? Comprar una almohada para mujeres, justamente, que es una almohada que tiene cuerpo de almohada, pero un bracito extensible que hace que te pueda abrazar. ¿Qué era? ¿No? Eso sería con un bracito y un adorno, entonces. Este es solo bracito. Ese bracito a vos, y te lo venden en forma con ropa, con pijamas, con camisas y con perfume. Le puedes poner el perfume de tu marido y a esa almohadita vos la abrazás, ella te abraza también a vos. Reemplazado por una almohada. Espero que no la satisfaga también en la cama, porque en ese caso no tenés más mujer, ¿no? Seguramente cuando seguramente sea más genioso que yo. Y le ponen una grabadora al lado, porque si le habla no le contesta, se muere la angustia. Pero en realidad el hombre tampoco es el que contesta a la mujer, creo, ¿no? Yo por lo menos respondo como en el siglo. Si no viene con ruido de ronquido, no soy yo esa almohada. No va a servir. Puesto número 6. El puesto número 5. Bueno, puesto número 5. Exactamente. Todos tenemos auto, ¿verdad? Todos los que estamos acá tenemos auto. Todos. Y hasta tenemos dos autos. Todos, exactamente. Pero ¿cuál es el problema? Tengo un Majorette y uno de Playmobil. Exactamente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde lo guardás? En la cochera, ¿no? Claro, la cochera. ¿No? En la cochera. Pero la cochera, la gente que tiene jardín, no tiene espacio muchas veces para dos autos. Tiene espacio para uno. Pero si vos te comprás por tan solo 54.000 euros una rampa con brazos hidráulicos que te esconde el segundo auto debajo del jardín, o sea, es una rampa que funciona tipo un piso, a lo Batman, ¿no? Es un elemento que a lo Batman, con esos brazos hidráulicos baja la rampa del jardín, y automáticamente tus autos aparecen en cuestión de segundos y puedes poner el otro arriba. Este es otro invento que no se lleva dos ventas nomás en el mundo. Dos ventas en el mundo. Con esa plata te compras el Omnibus de Birch y te sirve exactamente igual. Para lo mismo, inclusive metes más gente. Puesto número 4. El puesto número 4, doble hojita. Me encuentro entonces con el... Puesto número 3, creo. No, claro, es un flagelo que me hizo acordar a mí, ¿no? Todos salpicamos cuando orinamos, ¿verdad? Los hombres salpicamos cuando orinamos, eso es algo que nos hace hombres, nos hace, sí. O sea, si no salpicamos cuando orinamos... Somos mariquitas. Es uno de los derechos que tenemos como hombres, hay que hacerlo. Las mujeres protestan como esto y realizan todos, algunas mujeres inventos como este. ¿Todos llenamos las paredes de caca también acá? ¿No? ¿Qué feo? No, se me acabó. Es un reclinatorio para no salpicar, lo que estamos acá hablando, que consta de dos almohadillas que te hacen arrodillar en el inodoro... Anda a cagar. Para poner tu miembro lo más cercano al agujerito del inodoro posible, para de esta manera no tener que salpicar. Que salpicar. Es el frío al tocar la vasilija esa. No, pues son almohadillitas, ¿no? En almohadillitas vos te arrodillás. Está, por ahí es una pero escena. El pito en el tocando la. Bueno, pero supongamos que viste los waterloo por ahí vienen muy bajitos. Si vos por ahí no tenés ningún problema, lo tenés ahí al lado del chorrito, vamos a decir. Yo aunque me arrodillo y quedo lejos, igual por un tema de estatura, digamos. Así que bueno, muchas mujeres contentas y agradecidas en el primer mundo porque su marido hoy por hoy, gracias al reclinatorio para no salpicar, ese baño no queda nunca más con hongos. Puesto número 3. El 3 es el... es para... bueno, es lo que usamos todos, de alguna manera, para... cuando comemos pasta o cualquier tipo de comida, el tenedor funcional. Acá mira, te lo digo ya, debe ser un tenedor al mejor estilo cepillo de dientes que le pones una pila, apretás el botón y empieza a roscar el tallarín. No, señor, ¿viste cómo subestimás mi ranking hoy? Bueno, está, pará que lo voy a registrar ya, copyright acá. Porque vos cuando comes ese tallarín, ese sorrentino que se te revela, caliente, te ves soplar. Con este tenedor que tiene sobre la punta al final un práctico ventilador que te cuestione 4 o 5 segundos, te lo enfría. Te enfrío tu tallarín. ¿Pero solo para pasta funciona? Y lo que pasa es que ¿cuánta comida vos comés que realmente te yo como sopa? El guiso es más caliente que claro. Yo como el guiso bueno, más caliente que la pasta. ¿Querés uno? Te puedo vender uno, te traje uno. Bien, pero me trajiste cuchara, tenedor. Cuchara y hasta cuchara para postres. En 3 segundos te enfría la pasta. Es como el micrófono de Sandro. Cuesta así, ¿no? 12 euros. O sea que andá a comprar un juego completo de cubiertos, ¿no? Te cuesta carísimo. Sí, pero bien. Santo remedio a la comida caliente. Funciona pila, entonces, ¿cuántas pilas? A batería funciona, a esa batería recargable. Batería 9 volts. Bien. Hay que agregarlo al precio, ¿no? Perfecto. Puesto número 2. Bueno, el puesto número 2 es un práctico muelle para sacarse los zapatos. Todos llegamos cansados de la noche, muy exhaustos por el día, sin fuerza ni siquiera para sacarnos los zapatos. ¿La clásica cuál es? Con el pie de atrás, apretás en el talón y habitualmente, ¿qué haces? Sacás la suela del zapato. La plantilla, diría la abuela. Ahí está. Pero con son dos tenazas que se ponen en la heladera, en la mesa de luz, en la cama, y vos... Es como un destapador. Tan solo poniendo tus piecitos ahí, con la tenaza mismo, atenaza justamente tu zapato, y vos simplemente retrocediendo tu pie, sacás el zapatito, uno, otro, lo puedes tener, inclusive la heladera, mucha gente lo usa, porque a medida que abre la heladera se saca el zapato, hace dos cosas en una. Recomendamos a la gente que no abra la heladera descalzo, porque puede llegar a darle una patada. Se puede perforar el pie. Uh-huh. ¿Y el puesto número 1 cuál es? El puesto número 1, bueno, todos estuvimos de resaca más de una vez, y quisimos llegar a nuestra casa y darnos una buena ducha, ¿verdad? ¿Resaca de qué? De alcohol. Ajá. De alcohol. Es importante. Entonces tenemos los famosos jabones alcohólicos. La empresa T-Beer Soup Company te entrega distintos tipos de jabones con distintos tipos de olores y aromas de cerveza, de vino, de vodka. Para que siempre tengas olor a la bebida, ¿eh? Exactamente. Para que cuando te estés duchando, tranquilo, relajado, te pongas esos jabones con esa esencia de olor. No hay con olor a mujer, cosa de que llegues a tu casa y no te agarren. No, porque estamos hablando que somos todos perdedores los que vamos a bailar. Ah, ¿no? Es verdad. Entonces cuando venimos nos entregamos al alcohol. Vale entre 4 y 6 euros. Y te aseguro, bueno, seguir de resaca una vez que llegues a tu casa con toda la felicidad del mundo y menos cirrosis. Así que... Este fue el top de esta semana. Me gustó la tenaza para los chavos. A mí me gustó el jabón para las fiestas. Me parece que es un buen regalo. Justo se vienen, ¿no? Los momentos de mucho alcohol. A mí el ventilador para la pasta me soluciona el problema de andar soplando. Como te dije, es como el micrófono de Sandro, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Uno sopla, es muy bruto para soplar.

El único programa que tiene... Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Para ti, regalador de bombones empalagosos y peluches de miradas tiernas. Para ti, dulce, que compras pañuelos descartables 3x10 en el bondi para secarte las lágrimas que brotan cual diamantes al pensar en ella. Para ti, sí, para ti, Carlitos, que robas las flores del jardín de Doña María para regalárselas a esa ría que nunca aprendió a quererte. Sí, a ti, Pascual, te hablo. Ponele reca esta canción, que seguro, seguro, cuando se la dedique, te va a ser esa buena mamada que tanto soñaste. Y aquí, el tema meloso de la semana, en Demasiado Tarde. Yeah. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Esa cosa que se llama casa, donde nos amamos, donde nos besamos, donde nuestros sueños hacemos... Muy bien, seguimos con más Demasiado Tarde a través de revistaunhuevo.com. Seguimos con todo, pero llegó un momento especial, llegó un momento para el hogar. Seguimos repasando, bueno, las cosas para ordenar tu hogar, para ordenar las casas. Antes vamos a mandarle un saludo muy especial a Abel Duarte, a Micho y a Michelle, que se sumaron al chat, escuchando Demasiado Tarde, como decíamos, a través de revistaunhuevo.com. Pero este es un momento especial, como ya les repetía, es el rincón de Anito y Melelo. ¡Es el rincón de Anito y Meleto! ¡Es el rincón de Anito y Meleto! Bueno, ¿cómo andan? Muy buenas noches, Anito. ¿Cómo andas, Meleto? Ay, genial, genial, genial. Estuve toda la semana esperando volver a verte. Ay, yo la verdad, la semana pasada, mira, tantas cartas, me crucé con tanta gente, tan divina, tan educada, que me dijeron... ¿Algún conocido en común? Sí, muchos en realidad, pero... ¿En Villa? Sí, ahí es donde se hacemos la fiesta nuestra, sí. ¿Verdad? Ahí. Se viene la de fin de año. Sí, me decía, ay, Meleto, mira, estoy esperando algo ansioso de tus programas de fin de año para que nos enseñes la discoteca, queremos organizarla. Esto es un despelote, un quilombo, no se puede decir despelote, ¿no? Quilombo. Y bueno, y urgente, por favor, urgente. Y tenés muchas cosas tiradas, digo yo, tenés muchas cosas por todos lados. Mi casa es un caos, vas caminando y te tropezás con todas las cosas. Sos de rochón, vos sos de comprar mucho, aparte. A mí no me gusta arreglar. Claro, vos comprás y dejás por ahí. Mira que yo vaya a... Tengo el Tels Online. ¿Lo compraste al final? Sí. Tengo una máquina que me salió $54,000 que me sirve para poner un auto arriba del otro, que no sabes lo que es. ¡Ah, qué divino! Yo compré el protector de pulgares. Y una cosa para hacer las papas fritas. ¡Ay, con razón! A mí me pareció que mis paquetes estaban más vacíos. Pero no tengo dónde meterlos. Quiero que me ayuden. ¿Qué pasó? A construir un baúl de madera. Ahí está. Un baúl de madera. Nos dio los papeles. Creo que te podemos ayudar. ¿Cómo? Mira, a ver, ¿tenés lápiz y papel? Sí. ¿Tenés lápiz y papel? Mira, yo me gustaría que tomes apuntes, que seas que tengas mucha responsabilidad. Ahí va, toma apuntes. Lo primero que pensamos es madera. Me encanta, pará, ya tomo apuntes. Sí, viernes 4, ahí está. Viernes 4, profesor Meleto. Viernes 4. Y, bueno, pensamos madera. Meleto y Anito. Anito. Muy bien, ¿qué más? Unos clavitos. Clavitos. Martillitos. Serruchitos. Una sierra grande. A ver, sierra grande. Muy bien. Pará. ¿Qué es eso que está, corazón? No prendas nada de eléctrico hasta que nosotros no te digamos. Bueno, no, para que es peligroso. Mirá que tenemos la zapatilla, tiene cuatro largas más. Tenemos una larga con cuatro zapatillas. Sigo anotando. Ahí está, bueno, mira, vamos a buscar la madera. A ver, ¿la madera dónde tenemos la madera? ¿Trajiste la madera? Yo madera no traje. Ay, pero yo tampoco. Porque no tenía. ¿Esta? ¿Esta? Exactamente, pero ¿qué estás luchando? Una madera. Yo no voy a trabajar así si vos estás prendiendo las cosas cuando no te pedimos. Esas maderitas ya te dijimos que no te sirven, que están secas. Es madera brasileña. Dejame la yenga, por favor. Dejame la yenga, que vamos a hacer un baúl. Así no, Bueno, está bien. Mirá que yo me veo muy, muy agradable. No se alteren. No, ¿cómo era Puchi tu nombre? Pachi. Pachi, por favor. Pachi, bueno, vos seguí anotando. Sigo anotando. ¿Ves el árbol de allá enfrente? ¿Lo ves? El árbol de allá enfrente. Lo veo. ¿De quién es? ¿Danito? ¿Es tuyo? No. ¿Danito? Nadie, es todo público. Todo público aquí en la calle, público. De la señora, mira la señora. A mí me faltaba maldosa para mi casa y me agarré de la calle. Meleto, vení. Dale. ¿Vos agarrás la otra punta? Vos que sos hombre, ¿qué bíceps que tenés aparte? Agarro. Vos jugás fútbol, ¿verdad? Uy, qué complicado. Sí, juego. Dale, vos, una vez tiramos nosotros y una vez tirás vos. Dale. Ahí está. Dale, por favor. Uy, se complicó. Ahí está, a ver. ¡A la mierda! Cuidado las piernas, todo, que lo caigamos. ¿Verdad? Calcularon todo, ¿no? Qué ritmo, bueno. Está. A ver, ¿dónde está? ¡Pero qué cosa! ¡No! ¡Señora! grupos rompimos todo, Anito. Yo no te puedo creer cómo pasó esto. No te puedo creer cómo salió esto, no te puedo creer. Hice arquitectura en Francia y puedo creer que me pase estas cosas. Amigo. Pará, la señora está muy nerviosa. Mirá, está puteando. Señora, la semana que viene le prometemos que vamos a su casa y le enseñamos a cómo poner el vídeo nuevo. Y le traemos un souvenir aparte, diviso, pero vayamos. Y Pachi la va a ayudar la semana que viene. Bueno, señora, yo la subo. Bueno, agárrense el day, agárrense el árbol day, por favor. Vamos. Sí, pará. Yo no lo voy a arrastrar, vamos al árbol mejor. Ay, bueno, está bien, Anito, como quieras. Siempre como vos quieras. Con cuidado, chiquilines. Sí, bueno. Agarra un cerrito más chico, por favor, este. Dale. ¿Está? Ahí está. Y dale como para que quede como en fetas. Ahí está. Bueno, ¿vas a hacerlo así? A ver. Dale, en feta. Oh, ahí, así. Bien, así. Bien. Guarda. Qué ritmo que tenés. Genial. Ahí está. Está muy ansioso. Ustedes me ponen ansioso. Entonces una mano o la otra, Ahí va. ¿Te gusta? Dejá el corazón. Lija. Tengo alma de carpintero. Para que ya agarró el vuelo. Dale. Tengo alma de carpintero. Un poquito más. A ver. Para. Ahí va. ¿Te gusta? Pero pará, no me diste ansioso. No me dice nada. Dale. Ahí va. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, bien. ¿Vos viste Karate Kid? Claro. Yo vi Karate Kid, a mí me encantaba Karate Kid. La 3. ¿Te gustaba el viejo? ¿Las 3 viste? La 3. ¿Qué te gustaba, el chino o el americano no, joven? Señor Sam. Daniel Sam. ¿Ese? ¿Mr. Bean no era? No, Daniel Sam. Ahí te enseñaban muy claramente a encerar y pulir. Y por eso yo creo que vos viste la película. Sí, la ve mucho auto. ¿Sí? Sí, la ve mucho. ¿Con lija? Encerando y puliendo. Ay, pensé que trabajabas en un armadero. Ahí va. Pero tanto lijado, no vas a dejar sin palos. Ahí va, ¿te gusta o no te gusta? Está bien. Ahora tenemos que medir ancho y largo. Tenemos que agarrar unas maderas que sean para las partes de los costados de la casucha del perro. No, esta no, es el cajón. No, baúl. Yo creí que iba a ser la casucha del perro, pero es igual. Pero más chico. O sea, si querés. No importa. Claro, que la puerta no es redonda. Igual. Mire, ustedes quieren hacer una casita de perro, llegan estos mismos payos, pero le hacen un techito de dos aguas y les queda igual. Perfecto. ¿Ah? Tenemos que medir la madera que de. Ahí está. El ancho me dice. Déjala. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto? 2.5 metros. Largo, qué perfecto. ¿Y de ancho? ¿Te gusta más el ancho o el largo? El ancho. Ahí está. Ahí está. Soy loco. Bien. Bueno, muy bien. Acá tenemos las maderitas, tenemos el ancho, las tenemos bien lijaditas, las tenemos bien cortaditas. Trae las maderas. Cuidado, bruto. Ya viene ese borde y está bien lijado. Sí, ya quedó. Maderas. No las liges. No las lijo. Bueno, ahora empecé a cortar. Ahí va, corto. Corta. ¿Te gusta o no te gusta? Cerruchame esta. Ahí va, esta partecita acá. A ver, dale. Dale, empezamos ahora. 1, 2, 3. ¡Mega Pachi! De a poquito, viste, de a poquito. ¿Clavos tenés ahí? Sí, claro. Acá yo tengo una bolsita. Ahí va, mirá todo lo que tengo. Perfecto. Tiraste todo. Te cayó todo. Me pone nervioso. Ahí juntalos ahora. Bueno, los juntos. Bueno, agachate un poquito más. ¿Un poquito más? ¿Ahí te gusta? Ay, ya, pará. Ojo, muchacho. Bueno, no seas así. Ah, se ponen melosos, ¿eh? Compañero. Ay, se me van a caer los clavos a mí. Ay, qué bárbaro. No lo puedo dejar solo. Y ya está, se me cae todo. Se me cae todo. Ya es un quilombo. Esto es un. No. Dale. Esto es un quilombo, bárbaro. Bueno. Orden. Bueno, está. De última vez así. Orden. Ya está. ¿Quieres levante todo? ¿Quieres lijar de vuelta? Un poquito. Bueno, ya estás lijando. ¿Cómo lijaste? ¿Te gusta? Es que te encanta lijar. Está porque es inquietito. Quietito porque se cae todo. Tenemos las maderas, las tenemos cortadas, las tenemos medidas, las tenemos lijadas. Y se nos cayeron varias veces y la volvimos a lijar. Todo eso. Y tenemos clavos juntitos. Ahora, ¿qué nos está quedando, básicamente? Nos queda. Hay que ensamblar. Ay, sí. Nunca hiciste un baúl, vos. No, y bueno, vos no tenés mucha pinta de haberlo hecho. Me voy a yo usé mucho la cola. Sí, eso. Muchísimo eso de fe. Chiquito. Y en aquel se fue fin de año más que nunca. Pero todos pegados. Sí, me acuerdo. Con mi cola. Ahí va. Bueno, ¿qué tiraste Pachi ahora? Otra vez lo mismo. Se pueden hablar de la cola y ya me pone nervioso. No me deja. Qué bárbaro. Bueno, perfecto. Entonces, vamos ahora. Esto tiene que quedar bien. Ahí va. Tienes el clavito y tienes el martillo. Sí. ¿No? Entonces, empieza a clavar. Es básico. Va. Va. A ver vos. Dale, 1, 2, 3. Despacito, ¿eh? No, así no. Oye, el dedo. No, qué bruto, por Dios. No. Está. Te explico cómo se hace. A ver, explícame. Te explico cómo se hace, pará. Así. así, ¿sí? Con esa, ahí está. Ahí va. ¿Viste que sale? Por favor. ¿Viste que sale? ¿Puedes probar? A ver, probamos. ¿Poquito? Vale. ¿Con qué mano? Elegí la mano. En la derecha. ¿En qué mano tengo el pito? En la izquierda. Vale. No, con la derecha. Ay, qué tonto. Más o menos. Más o menos. Ah, yo no soy de clavar mucho. Yo soy más que me clave. ¿Te gusta más que te clave? Sí, sí, sí, sí. Ahí va. Bueno, ahora estamos. Tenemos todo clavadito, ¿no? ¿Cómo te llamamos nosotros? Más o menos. Bueno, ¿cómo salió hoy? Más o menos. Y ahora, ¿te agarraste el agujero para hacer ese baúl? ¿Le puedes hacer la agarradera? ¿Verdad? Porque cualquier baúl se puede. Exactamente. Talar ahí, un costado, perfecto. Perfecto. ¿Y al otro costado? Tienes que hacer tres. Vamos con el otro. Claro. Tres más. Ahí está. ¿Está bien o no está bien? Sí. Que queden un poco, que queden como derechos, ¿no? Bueno, vamos con el otro. Una manija, por eso. El mango, dije yo. Ahí va. ¿Te gusta? Tiene los mangos para el baúl. ¿Cómo taladra? No, no es un perro. No. Es cómica. Divino, Bueno, chiste malo. Yo no iba a comprar nada. Ya me hace tirar otra vez las cosas. ¿Rompiste? ¿Rompiste el tubo de luz? Sí. Se rompió el tubo, ahora no tenemos luz. Bueno, ¿qué cagada, no? Otra, mira la lamparita. Cualquier cagada me hacen hacer. Esa era la mil para la abuela, ¿sabes? Y aparte me bajó. ¿Qué más? Bueno, martillamos nosotros, ya hiciste la parte del serrucho, hiciste todo. Bueno, lo estamos ensamblando, ¿le pegaste con cola ya todas para la madera? Todo con cola como le gusta a Seba. Perfecto, perfecto, corazón, qué divino. Claro, se cayó otra vez. No sé de quién se estaba acordando. No sé de quién estaba pensando, pero... Anito me pone nervioso. Vino de algún lado. Yo creo que ya... Ahí va, ¿te gusta o no te gusta? Terminalo, ahí va, porque si lijaste todo, seguí lijando, porque me parece. Podemos lijar más cosas, tío. Hay que serruchar otra vez. ¿Sí? ¿Más serrucho todavía? Te quedó un poquito, sí, porque las puntas. No, y sabes que quiero las puntas, te quiero enredar. Ahí va. ¿Te esto gusta? Esto es una mierda. ¿Quiere que? ¿Aquí se nos cuenta ya? Un baúl. ¿Está quedando o no está quedando? Ustedes no se dan cuenta, se ve. Pero yo le decía a la gente cómo quedó esto. Esto es una tabla. Con mucha cascola, muy lijada, con cuatro agujeros en los costados, y nada más. Y muchas no vas a poder meter nada adentro. Sí, está muy complicado. Ahí se cayó la miel. Ahora, podemos colgar cosas, cuadritos de la tabla, podemos colgar cualquier cantidad, pues tenemos clavos por todos lados. Yo creo que esto puede servir más poniendo en unos palitos en los agujeros. Ahí está. Ay, ajá. Va. Unos palitos en el agujero. Ahora, es un puzzle esta tabla. Martillamos acá. Pachi, bien, me comprendió. ¿Viste? Otro palito, tenemos cuatro agujeros. Dos son para los tornillos, dos son para los palitos. A ver. Ajá. No, agujero no. No, está. Ahí. Déjame mirar otro lado. Ahí. ¡Qué fuerza que tenemos también! Bien inspirado. Mirá. Bueno, tengo que trabajar la mano. Así. Eso, de a poquito. ¿Y qué nos quedó? Un baúl. Un perchero, papá. Te dije que tiene. Perchero. ¿Qué estás viendo? Perchero. Pachi, por Dios. A mí me está matando el respeto. Esto es arte. Pará. Déjame trabajar. ¿Qué fue eso? ¡Ay, pará! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo madera? ¿Qué pasó? Dejate la perchita. Yo quiero que este baúl quede para el viernes que viene. Dejate la perchita enchufada, Anito. ¿Enchufaste tu zapatilla, bruto? Puse. ¡Puta, pero yo todo! ¡Vámonos acá! ¡Se puse la plechita! ¡Vámonos! ¡El taladro! La tostadora. Ahí está. El lápiz labial. La lija. Y el vibrador. ¿Y está? Y me explotó todo. Qué lástima. No son las zapatillas de antes, ¿eh? Si ustedes toman el apunte, no como este guacho, puto. Que viene mostrando ese culo nada más. ¿Está? ¿Solo para ponerme nervioso? ¿Qué? ¡Qué guadera quedó! Explotó todo, qué horrible. ¿Rompimos el ventanal? Qué horrible fue este día, qué horrible. Me estresé. Me el spa. Si ustedes hicieron los apuntes, se hicieron un perchero. Si no apuntaron, ¿no van a acordarse de la receta? Sí, igual si no lo hicieron, ganaron en madera y en un árbol, ¿no? Sí. Un árbol ganó, si no lo hicieron. No, Pachi, yo no sé si quieres que volvamos y... No, compramos otro. No vuelvan más, por favor, Anito y Merelo. Meleto, me confundo con tu nombre. Vengo Meleto. De una ¿viste? Raza distinguida. De si me pondrás nervioso. Meletos de Grecia somos. Eran todos peleteros. Primero que nada, tiene que ponerse de acuerdo entre ustedes. Estamos de acuerdo. Mirá lo que me hacen. ¿Sigo tirando cosas? Sigo tirando cosas. Qué cuidado que viniste hoy, Anito. Se te fondó la bolsa. Te dije que si podías hacer una bolsa, te iba a fondar. Yo me quiero ir. Bueno, está bien. Me voy, mira. ¿Agarraste toda la planchita? Porque capaz que puede servir igual. Ahí está. Chau. Bueno, esto fue la falta de respeto. Me voy. Adiós.

No, no, no, le doy por eso te digo, para mí le ganó a... ¿Podemos arrancar escuchando un audio de lo que fue el sorteo de hoy y después empezamos a hablar? Este no es sobre... el tema, porque mucha gente no lo vio. Sí que dale. Tenemos tiempo, sino nuestros compañeros. Argentina, ahí están los cuatro grupos, rápidamente. Dale con el A. Grupo A. Voy con el A, grupo A, Sudáfrica, México, Uruguay y Francia. El grupo B está con Argentina, Nigeria, Corea del Sur y Grecia. El C, Inglaterra, Estados Unidos, Argelia y Eslovenia. El grupo D está con Alemania, Australia, Serbia y Ghana. El grupo F, Italia, Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia. El grupo E con Holanda, Camerún, Japón y Dinamarca. El grupo G. El grupo F, Italia, perdón, el grupo G, Brasil, Corea del Norte, Costa de Marfil y Paraguay. El grupo H, España, Suiza, Honduras y Chile. Pedro, y para que la gente sepa, te doy hablando de... Sí, sí, sí. Yo quiero decir algo. Voy a decir la poca información que tengo y espero que me puedan sacar las dudas sobre el tema del sorteo. Y no puede, Pachi. No. Información que escuché por ahí me quedó grabada fue el tema de la peculiaridad de que colonias jueguen con sus padres, digamos, ¿no? Que vendrían a ser los portugueses contra los brasileros y los americanos, los norteamericanos. Los españoles con los chilenos. Los norteamericanos con los ingleses. ¿Y eso. Cuál más decís vos? Los españoles con los chilenos también. Chile son, y sí. Sí, bueno, sí. Sí, sí. Van un poquito más chuelados, pero ¿cachai, huevón? Eso es lo que sé del sorteo. Ahora me gustaría saber lo que todo el mundo hablaba, si esto, sobre la suerte de Uruguay, si esto es bueno o no para Uruguay. Y cómo es que se cruzan y esas cosas, yo no entiendo nada. Los cruces yo no lo sé tampoco, ¿no? Los cruces con las demás fases yo no las sé. Lo que sí te puedo asegurar que para Uruguay el tema de la suerte siempre es relativa. Porque siempre decimos que tenemos mucha suerte para tener mala suerte. Yo creo que tenemos la suficiente, o sea, en todo estoy hablando, no estoy hablando de fútbol, tenemos la suficiente suerte como para llegar a un lugar para después perder. O sea, tenemos la suerte necesaria para ponernos más tristes todavía, que es llegar hasta cierto lugar, perder de forma triste, como cuando perdimos contra Australia, ¿no? Era la forma más triste que se podía perder, fue ese partido. El Mundial Sub-20, cuando perdiste con Argentina, por ejemplo, que vas ganando 1-0 en la final del mundo, juvenil. O sea, tuvimos la suerte de llegar a la final del mundo, y la muy mala suerte de perder atrás 2-1 con Argentina. No mala suerte, no, pero yo sí. ¿Pensás que va a pasar algo así, Pachi, con Pachi, por favor? No, va. Arrancamos hablando y opinando de lo que fue el sorteo de la tarde de hoy. No sé si va a ser así. En realidad tendríamos que esperar y primero analizar. ¿Estaba Charlize Theron en el sorteo? Estaba. Yo hacía el comentario, qué linda mujer. Qué linda mujer, mujer. Debe ser las actrices más lindas que hay. Es divina. Sudafricana, ¿no? Sí, sí. No, sí, se va, evidentemente. Divina, sí, sudafricana. Si no, no tendría sentido, ¿no? Por linda no. A mí me encantó el coro sudafricano que animó a la fiesta. Me pareció genial el coro. Sí. Sería el primer premio en cualquier categoría de Lugol acá en Uruguay. ¿Te gustó el tono? Me gustó el tono, me gustó la gorra que bailaba arriba de la copa. Yo vi una propaganda que están haciendo para auspiciar el campeonato, que vendría a ser lo que fue en la campaña política, en la propaganda de Adón José. Es un montón de gente cantando una canción al mismo tiempo, sin auriculares, pero sí son un montón de negros haciendo... Claro, es una continuación de letra uno de otro. Claro, sí, sí. Eso es riquísimo, ¿eh? Está bueno. Pero con una cara... Ya el pájaro Canzani con todos volviendo a la Copa América decía, creo. Viste que acá estamos haciendo una campaña para recibir al extranjero de una forma agradable, ¿no? Una sonrisa... Y bueno, esto es un video así, ¿no? Un montón de gente, pero gordos, flacos, la gente variada que debe tener. No creo que hayan puesto la parte fea de Sudáfrica de la propaganda, sigue, ¿no? ¿No viste vos hoy el sorteo? Ahí pusieron... Una mezcla de todo. Estaban invitados todas las personas importantes, ¿no? Vinculadas a... No así Maradona, ¿puede no, ser? Pero viste que los deportistas que fueron a sacar las bolillas, que estuvieron ahí, fueron uno... ¿Fue un plancha, puede ser? No, fue Beckham. Ah, no, era Beckham. Corte plancha. Sí, claro, pero lo peor es que se le hizo después que el plancha. No podemos decir que el plancha le copia a Beckham. Es verdad. No, es verdad. A mí que me disculpen. Beckham le copió el plancha. Llegamos a... A la conclusión... ¿Qué te parece? Pero, a David Beckham. O sea... Un plancha se puede comer un Spiker. Yo llego totalmente. Rápidamente atando cabos. Pero te decía. No estaba Maradona, ¿no? No, porque no había comida. Si hubiera comida, sí estaba Maradona. Lo que sí, primero, no sé, muchachos. Primero hay que analizar lo que estamos esperando todos. A ver, ¿qué rival, qué selección le tocaba a Uruguay para esta primera fase del Mundial? ¿Por qué era bueno estar con Sudáfrica de cabecera? Yo, no es que es bueno, yo opino que a pesar de que es el local y que de hecho a veces, no sé, pero se ven beneficiados. El local tiene algún puntito ya de arranque. Y yo siempre, yo siento que sí. No, o sea, no le puedes cobrar un penal así. Claro. No, te, digo, no te van a cobrar todos los fouls. Claro. Es el derecho que ganan por ser el país anfitrión. Y bueno, se rompen, ¿no?, el culo si no está bien. A ver, hipotéticamente, cuando se haga el mundial en Argentina en 2030, Uruguay-Argentina. Está. Y si juega Uruguay contra Argentina, ahí va, ¿cómo, está, ¿cómo hacemos para darle privilegio? A Argentina por ser Argentina y Uruguay por ser los primeros. No te lo va, no, ¿eh? No. FAU, hay un penal. No, un penal. Argentina. Penal de Argentina hacia nosotros. ¿Qué pasa? No, no se cobra. No, no se cobra. No, pero se cobra. Te voy a decir una cosa. Si, ya en 2030 se va a seguir beneficiando a Argentina. Si pasa eso, me parece que si se logran cruzar, va a ser una final. Antes no, antes no creo. No, es verdad. Lo que antes no creo. ¿No? Se cruzaría en el eventual final. Pero tenemos tiempo para hablar de 2030, ¿no? Quizás ni siquiera el fútbol exista en ese tiempo. Y nosotros seguramente tampoco. Aparte con la gente, no, que es Uruguay. Me hicieron acordar, estaba bajoneado. Esperemos que sí. ¿Te gustó el grupo vos, Richard? A mí en un principio sí, hasta que llegó Francia. Cuando llegó, sí, Francia, dije la puta madre. ¿En, sí, qué orden, ¿En qué orden se fueron dando? Primero jugamos contra, sabemos que jugamos, no, que contra se fueron, que fueron saliendo hoy. Eso. Eso. Sudáfrica, bien, México, ¿no?, Uruguay y Francia. Exactamente. O sea, cuando salimos nosotros en tercer lugar, sabíamos que los rivales eran México y Sudáfrica. Y después estaba ahí, le faltaba el europeo, que en realidad... El sí, último fue Francia. Sí. Es lo que les estoy hablando de lo que es Uruguay. Uruguay tiene una alegría que lo lleva hasta un lugar que hace que se ilusione para derrumbarlo con la peor patada en el orto. Es lo que pasa en todos los ámbitos acá, ¿no? Claro, otra vez te lo hicieron de vuelta con las bolitas hoy, quiero que lo sepas. Y eso no parecían calientes. Había una sudafricana, una morochita, sin pelo, peladita, que era la que sacaba el orden de los partidos. Sí. Y yo, para mí, es sospechosa esa. ¿Sí? Ese vestido amarillo es de alguien que no está bien. Pelada, rapada, aparte. Sí. Sí. Y no es de fiar una... buen culo, sí, buena sí, teta, sí, sí. Ahí está. Y un caminar horrible. ¿Sí? Sí, caminar bien, era jugadora de fútbol. Ahí está, bien. Triste. Ahora sí, Seba, ¿qué ibas a decir? No, que me cuentes No, que la sensación que me queda a priori es lo mismo que decía Richard. Al principio lo vi como accesible. Meleto, está bien. Como accesible, después creo que viendo... Gracias. Eso estaba re. Después viendo, creo que el transcurso de las elecciones que fueron tocándonos, creo que es uno de los grupos, mirá lo que te digo, más parejo del Mundial. Si ahí no está, el más parejo. Bien. Quería una afirmación de ese tamaño. Para mí es, si no el primero, el segundo grupo más parejo del Mundial. No, yo quiero discrepar con mi querido amigo, colega y compañero de mesa, Pachi, y digo que el grupo 5, Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún, es el grupo de hierro. No. ¿Cómo me lo repetís? Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún. Veo, despegado Holanda. Japón está flojo, ¿no? Para, juego Liberatón. Juega Steve Hughes. No. Ya llegaron. Yo no sé, desde el último tiro de remate, acá lo que deben de haber avanzado. Por eso te digo, hoy por hoy te hacen el gol desde Japón mismo, ni siquiera van a ir a Sudáfrica. Ahora. Y si quieren le pegan a San Hussein. No, ya está muerto, a Bin Laden. Lo encuentran en la cueva. ¿Qué grupo el de Paraguay, ¿no? Y qué momento el día que se enfrenten el Catenaccio de Italia y Paraguay. 0-0 porque son los dos Catenaccio en realidad, el europeo y el sudamericano. Y los neozelandeses yo no sabía, entiendo. Pensé que te iban a... Vamos a aplicar la Sebastián. Rápido. Sí, Catenaccio. Los dos fútboles están caracterizados por la marca, por la lucha, por la entrega, por la garra y no el buen fútbol, el despliegue de balón. Ahí sí, resumiéndolo, es como que jugar atrasante y peña. Ahí está, vos lo resumiste muy bien. ¿Qué grupo igual? Alemania, Ghana, Serbia y Australia. Si Alemania gana, ya está, entonces. Claro, un changüí para Alemania, un changüí. No te creas, mirá, vos no subestimes a Ghana y a Australia. A priori, changüí. Los alemanes... Después, vamos a ir ordenándolo. Grupo A, ahí vinculado a nosotros. Sudáfrica, el local, México, Uruguay y Francia. Eso es lo que nos importa a nosotros. El grupo B, Argentina... Sí, Argentina, República de Corea o Corea del Sur. Está papa, ¿no? Sí, dentro de las dos Coreas, Argentina las más pesadas. Argentina no puede ganar. No. Pero no juegan entre Nigeria. ¿No? Sí. ¿Juegan claro, esos sí, hacia sí, adentro? Sí. Nosotros jugamos contra Francia. Con Francia y Sudáfrica y México. El primer día del Mundial. Lo hace 20 minutos. ¿Sabes? No, pero bueno, perdón. Igual te voy a decir... el 11 de junio. Somos tres países con costa contra un Francia que tiene costas del Mediterráneo. Debemos ganar nosotros. Muy bien. Digo yo, ¿no? Bien, el grupo B que repasamos. Argentina está con Corea del Sur, Nigeria y Grecia. Fácil. ¿Los griegos juegan el fútbol? Fácil. Sí, hace... Pero filosofan también. Cuando empezaron a jugar el fútbol fue que se empezó a venir abajo, ¿no? Claro, cuando cambiaron, cuando cambiaron la forma de las mientras nubes. Mientras comían uvas en bolas, o sea, ahí al lado del Partenón, no pasaba echándose entre todos. Claro, ¿no? Fue pateando una pelota. ¿Saben, y se cagó? ¿Saben que se dice que Grecia, culturalmente, o la forma de ser del griego, es muy parecida al uruguayo? Se ríe. No, me cuesta. Se ríe, pero. Sí. O sea, tengo. O sea, es que mala gente me dice. Platón y. ¿A quién comparamos con Platón? Sí, está bien. ¿Quién sería Platón acá? Claro. La forma. Pepe Mujica. Platón. ¿Sí? Seguro. Puede ser. Y después tenemos a Ultra Plutón también. Y Sócrates vendría a ser este. No a sé, ver, a ver. Sócrates. Abel Duarte. No, para mí, Sócrates. Sí, vamos a darle un mérito a Sócrates. Iba a decir Gorsi, pero está bien. Sí. No. Está bien Abel Duarte. Bueno, el grupo C: Inglaterra, Estados Unidos, Argelia y Eslovaquia. Hay países que yo Lovenia. No sabía que existían. No. Creo que ya lo había dicho alguien más, ¿no? Yo no sabía que estaban en el mapa. Sí, el grupo D: Alemania, Ghana, Serbia y Australia. Grupo E, o sea, grupo 5, Holanda, Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún. No comparto. Perdón, ¿el número avanza junto con la letra? Sí. Bien. Grupo 6. OF, ¿no? OF, excelente. Tenemos a Italia, Eslovaquia, Paraguay y Nueva Zelanda. Qué bien que escribiste Eslovaquia. No, pará, no es mi letra. No es mi letra, fue mi productor. Fue mi productor. Eslovaquia, pam. Fue mi productor. Después te voy a contar quién lo escribió. Eslovaquia con K. Pará, después te voy a contar quién lo escribió. Pasa que no quiero decirlo porque se me deja pegado al hombre. No, está bien, de última, qué problema. Ay, si ya escribió. Y me contaba. Grupo G, Brasil, Corea del Norte, Costa de Marfil y Portugal. Acá lo veo parejo por el lado de Brasil y Portugal. Le puso K a todos. Yo no sé si Corea también va con K. Es el más desigual. El portero de la empresa donde... ¿conoces el nombre? ¿Pero Corea va con K? Yo capaz que peco de ignorar. Corea va con K. Sí, claro, no sé qué de las dos formas como México. Dos formas, ¿no? Como México. ¿Es México? Vale la dos. Entonces el Baque también debe ser. Sí. El grupo 8, grupo H, el último. Este, acá está vinculado un sudamericano. Estamos hablando de Chile. ¿Qué le tocó? Con España, con Honduras y con Suiza. Yo voy con España, claro. Richard. Yo con Chichichi, lele. ¿Sabes qué? Te digo el orden cómo va a terminar este grupo. Yo voy a ganar Latinoamérica, ¿no? No lo puedo ver. Que los caguemos a todos. No, está bien. No, estoy tan progresista que quiero que todos los pueblos se unan contra todo el primer mundo. Qué bueno que vendría que la garra charrúa pudiera. Y vamos en lanchones, desembarcamos allá en Ibiza y nos juntamos a todos los pibes que andan sin calzoncillo. Bueno, una mujer también podemos coger. Porque si estamos con los pibes nosotros, podemos coger a una mina. Se contagiaron de lo de hermano ustedes. Sí, los invadimos a punta de caña lanza Tacuara. Perdón. Siempre quedé, creo que dentro de los sudamericanos, Chile creo que es el grupo que lo tocó más fácil. A mí se me vino a la casa porque se violaron unos tipos de pollera, unos escoceses. En el mundial anterior. ¿Hombres también? No, en el mundial anterior se mataron un par de escoceses que andan sin calzoncillo y con polleras con y se emborracharon. Con la gaita. Y despertaron. Reclavados. Tengan cuidado, Sudáfrica, Van a dar. Y aparte, sudafricano. Si estaban sudafricanos, está muy complicado. Sí, no es para. Bueno, muy bien. Las fechas de los partidos de Uruguay, ¿les parece? Los días y las fechas. Viernes 11 de junio, Uruguay-Francia. Es el día que arranca el mundial, ¿no? 15:30. Para mí esto ya apagó todo igual, ¿no? O sea, va a haber programa, está bueno. Sí, aparte, va a haber programa con repercusiones. ¿A qué hora van a arrancar en la previa a las 6 de la mañana? Porque ¿a qué hora es el partido? 15:30. 3 y media de la tarde. Sí. Y se encajan los mandangazos y arrancan el día anterior. Ya está. Sí, me largo. Te hacen hasta el informativo desde el aeropuerto igual, porque si no estamos cerca estamos en el aeropuerto. Bueno, el segundo partido de Uruguay es el miércoles 16 de junio. Y es contra el local, es contra el anfitrión y es contra Sudáfrica a las 15:30 también. Es buen partido. No, y te decía, me encanta la ciudad, en Pretoria. No, es un buen partido. ¿Sabes por qué son buenos partidos? ¿Sabes por qué son buenos partidos? Yo los quiero ver. Yo que soy un tipo que no consumo esto. Porque arrancar en el primer día contra Francia, el campeón del mundo. Vicecampeón del mundo. No, fue campeón del mundo. Uruguay también fue. No, pero en el último, es el último campeón del mundo. No, vicecampeón del mundo. Es Italia el último. Italia. Campeón. ¿Te acuerdas del cabezazo de Zidane? Es verdad. Canavaro, ¿no? No, a Materazzi. Materazzi. Ahí está. Materazzi. Bueno, igual sigue estando bueno, ¿no? No te vamos a desacreditar en vivo, de ninguna manera. No, igual ya no está tan bueno para mí. Bueno, y cerramos el grupo. Si deja de decir que me encanta jugar en Pretoria y si no sé qué quiero conocer, y si iría a Pretoria. Porque ¿qué? Es una ciudad del espacio, ya vuelvo a repetir, ¿no? Que es muy avanzada. Me sugiere tipo película. ¿Te acuerdas cuando veíamos el año 70? Cuando uno veía películas del 84, 85, que 86, el futuro era del 2000 y teníamos y autos que volaban al lado de las casas ya. Me suena para un Pretropia. Es como la propaganda de Banco Seguro, ¿no? Seguro, seguro. La de la carpa. ¿Y a Rustenburgo te gustaría ir? Bueno, vamos a cerrar el grupo ahí. Sí, pero un lugar donde se come hamburguesa. Me suena. Rustenburgo, se come hamburguesas, hay molinos y mujeres con trenzas, ¿no? Es verdad. Que toman cerveza, las mujeres. Andá sabe que toman. Y eructan fuera. Andá sabe que toman. Pechos gigantes y se ponen la cerveza entre los pechos. Bueno, en Y tienen zapatitos de madera que se... Toc, toc, toc, toc. Y arman un baúl de madera. Sí. En Rustenburgo va a terminar. O con... Una percha. ¿No? O un perchero. Seguro. Vamos a cerrar entonces el grupo ante la selección de México. Del esto mexicano Aguirre. El de mexicano Aguirre, el 22 a las 11 de la mañana, tempranito, con el mate. ¿Cómo la ve vos? ¿Cómo está ese partido? ¿Cómo viene México? Perdemos. ¿Sabés qué pasa? Ahí vamos a saber si estamos afuera o si estamos adentro. Si no, vamos a tener que ganar para clasificar, porque jugado no vamos a venir. Puede ser una guerra ese partido. Mira, tío, empatamos con Francia, empatamos con Sudáfrica y perdemos con México. Ahí está, ese es el siempre problema. Siempre tan pesimista. Está bien, está bien. ¿Cómo va a ser así? No hay otra manera. Yo me acordé el día que Uruguay jugó con Costa Rica el primer partido, que empatamos 1-1, me acordé del 0-3 que dio de pronóstico del compañero Richard. En contra, ¿no? Estuve lejos. Mirá que estuvimos a un gol de que haya eliminado el Mundial. No, yo te digo ese partido que empatamos 1-1 de local, de visitantes. No, yo hablaba del global, creo, igual, ¿no? 3-0 dijiste ese partido. No me la cambies ahora. Yo te iba a decir que iba a elegir que o tirar los goles de cada uno, pero falta, es en junio esto recién. Sí, ¿no? La gente se olvida. ¿Sabés qué? Capaz que juega el pibe de la quinta de Sudamérica. Es que la gente está con muchas ganas ya de hablar de todo esto, ¿no? Porque... Sí, hoy sí, mañana otra vez vuelve Valientes a la televisión. Sí, al punto máximo. Seguro. A no ser que los jugadores se dejen los rulos largos y la barba crecida. Se castiga como Valiente. En auto, sí. ¿Se castiga como Valiente? Mira un poco. El clásico del domingo. No, y lo quiero escuchar acá. Falta la parte tricolor hoy. Falta la parte tricolor. Y va a faltar un poquito más. Bueno, pero de alguna manera queremos dar un mensaje de paz a la gente. Eso está bien. Que vaya tranquila a la cancha, sin armas, que no le tire con el termo a nadie. Acá si nos tenemos que agarrar con alguien es con los jugadores. A quien hay que matar es los jugadores. Tal o sea, cual. Atentemos contra los jugadores. Vayan al vestuario y... Contra más nadie. Por favor, de alguna manera, digo, tengamos en cuenta que entre matarnos entre nosotros no cuenta nada. Bueno, fecha de clásico. Fecha que gran parte del país o la mayoría del país se paraliza. Pacho, hicimos una parte, mientras vos estuviste en Sudáfrica, un móvil. Sí. Un móvil en la semana. Vos te enteraste del accidente que tuvo Matías Cabrera. Sí, me enteré, sí. Logramos meter una grabadora en la habitación de Matías Cabrera. ¿No, la española? De paso, por suerte está bien. Se recuperó, se está recuperando de a poco. Ahora eso es a priori. Cuando te pongamos la grabación, quizás no diga lo mismo, ¿verdad? A ver. Porque no es tan fácil. A continuación ustedes van a escuchar una grabación que encontramos. Le pagamos a una nerd para que se metiera ahí adentro, se escondiera bajo la camilla, y con la rec, y con rec, este, a una nerd, eso en realidad, que era la única que tenía grabadora, una grabadora digital. Bueno, y aproximadamente decía esto, a ver, por favor, pongan play, a ver. Nombre y apellido: Catías Mabrera. Ocupación: juego al fútbol. ¿Colegio? No, colegio no, es juego al fútbol. ¿Edad? Sí. Bien, ¿siente calambres o sus extremidades frías? ¡Sí! ¡Gané! ¡Bien! ¡Gané! En caso de jugar el partido de clásico del próximo domingo, ¿en qué papel se desempeñará? Yo corro y pateo el globo. No pegar al globo con la cabeza porque cabeza está rota. Bueno, pasemos a la siguiente. Perfecto, señale cuál de estas dos casacas es la de su equipo. Esta. No, vuelvo a intentarlo. Esta. Había dos opciones, una vez más. Esta, otra. Perfecto. ¿Cómo evolucionamos un poquito de tiempo? ¿El sangrado a través de sus fosas nasales, constante, se solo salude cuando le estoy haciendo estas preguntas? ¿La sangre de la nariz? Sí, esa misma que está chorreando en la camilla. Yo juego de fútbol. Bueno, bien. Cuando ¿me puede decir la dirección de Mariachi? Domingo, Uruguay y Rondeau. Muy bien. Dígame, ¿y la debía confort? Chochotura 37-70. 37-86. 38-83. Y en dos tiempos, qué lindo. Dígame, bueno, y mejorar, amigo Matías. ¿Usted está pronto para el partido el próximo domingo? Bien. Bueno, váyase, váyase. La puerta está por ahí, Matías. No, la otra es la puerta, Matías. ¿Y la camiseta de esta? No, eso está sangrada, vaya por otra. ¿Qué camiseta me tengo que poner? Sí, sí. Póngase esa túnica, por favor. Bueno, esta fue la grabación que obtuvimos. Muchas gracias a la Ner Rita que nos dejó estar en esa sala del hospital de la Española, ¿no? ¿Juega está? Matías Cabrera? No juega Matías Cabrera porque aparentemente no está en condiciones, dicen todavía. Esto fue lo que nadie tiene, ¿no? Lo que nadie tiene aún porque nadie tiene una tía que trabaje en la Española. Esta información de primera mano. Bueno, muchachos, ustedes dijeron si juega Matías Cabrera o no. Les digo los 11 probables o supuestos, en este caso en principio, de Peñarol. Con Iría, con Sebastián Sosa en el arco, Matías Aguirre Garay, Gerardo Alcoa, Darío Rodríguez, Emiliano Albín, Gonzalo de los Santos en el medio campo, conjuntamente con Marcel Román, Gastón Ramírez, Antonio Pacheco, atacan Rubén Olivera y Jonathan Ramírez. ¿Te gusta el equipo? Me gusta, aparte creo que jugar contra Nacional es el partido más fácil del año. Nosotros en el Liguilla, la vez que quedamos eliminados de toda competición internacional, al único equipo que le ganamos fue Nacional. O sea que entiendo que es un partido bastante accesible para Peñarol. Va a estar en el banco de suplentes por primera vez el jugador Sergio Orteman, o Orteman, como le gusta que le digan a él. Creo que puede ser un baluarte importante para... si le toca entrar en algún momento del partido. Yo creo que si los de él anda muy habilidoso, cosa que dudo, Orteman puede ir tranquilamente, fracturarlo o agilizarlo, lo que él entienda que es más conveniente para el partido. Si es expulsado, igual Peñarol no tiene problemas por la cantidad de gente que está intervenida, internada, sacamos jugadores donde sea. Y no, pienso que su función debería ser esa, ¿no? Bien, por el lado, Peñarol creo que el panorama es más claro, por los 11 que dimos. Por la historia, por la cantidad de clásicos ganados y eso. Por los 11 que dimos, por la formación supuesta que va a tener o que va a poner Víctor Pua el próximo domingo. Pasamos a la vereda de enfrente, a Nacional, con Rodrigo Muñoz en el arco, Álvaro González, Frío, Alejandro Lembo, limitado, Sebastián Coates, pendejo, Matías Rodríguez, lesionado, Raúl Ferro, indigente, OJ Morales, inmoral, Nicolás Lodeiro, pecho frío, Ángel Matute Morales, porteño de mierda. Y descata la duda. El dueño de Don Gato tenés que haber dicho. El otro, Gustavo Varela. El Don Gato. Ahí va. Gustavo Varela. Delincuente. Y acá está la duda. O el Morro García. Indigente. O Diego Vera. Incoherente. O Mario Regueiro. Impresentable. Eso fue la oncena o la supuesta oncena. Tricolor para el próximo domingo a las 17 en el Estadio Centenario. Que hay que hablar que en cuanto a público va a ser espectacular. Porque mirá que lo que te voy a decir es real. Hace varios clásicos que no se va a llenar, pero por completo, el Estadio Centenario. ¿Cuándo me van a llevar un clásico, chiquilines? Cuando sea seguro. Yo fui una vez y fue un día. A mí me interesa poco. A ver si con estos datos sacan el partido. Fue un clásico que hubo una gran piñata en el medio. Sí, estaba Chengue. Yo estaba ese día. Yo estaba también. Bueno, ¿dónde estabas vos? Estaba en el medio, abajo de la antena. ¿Y qué haces ahí? No, de la torre. No me acuerdo, sí, de la torre. ¿Pero cómo fuiste a parar un clásico? Ah, no sé, no me acuerdo con quién fui. Creo que con algún amigo, no sé. Pero sé que dije, si esto es un clásico, me encanta, ¿eh? Claro, ¿verdad? Sí, pero sí. El siguiente, el show de románico prácticamente que se dio en la cancha. Claro, si faltaba el César nomás en la cabina. Sí, y de 2 pulgares y para arriba y para abajo estaba... Vos sabés que yo estaba en la misma tribuna que vos, ¿no? La Olímpica. Y me estaba yendo del clásico. ¿Cómo estaba saliendo? Estaba empatado, ¿no? Empatado con uno, había hecho un gol Cedrés y estaba empatado el partido. 1-1. 1-1. Y yo me estaba yendo ya para agarrar ómnibus, porque me gusta agarrar ómnibus siempre sentadito. Mi madre siempre me dijo que los negros de Peñarol son los que arman los líos. Claro, lo que pasa es que... Eso es lo que me decía mi madre, ¿no? Claro, sí. Es muy fácil culpar al negro de Peñarol. Negro sucio de Peñarol. Pero, sin embargo, hay que decir que el pueblo carbonero es víctima permanentemente... De ese prejuicio que tiene toda la sociedad. Son casi como ellos. Los gays pidiendo por sus derechos. Porque tenemos mayoría de hinchas en el Concar, no se trata de violencia. Y no es así. Bueno, detalle, no menor. El árbitro del encuentro clásico va a ser el señor Darío Uriaco, asistido por Walter Rial y Raúl Harwick. Porque la mayoría de los empresarios delincuentes son de Nacional y nadie cataloga de ladrones en los bolsos. Bien, panorama en otro partido, sábado 5, o sea mañana, a partir de las 17 horas para la televisión, van a estar jugando en el estadio de Belvedere, Liverpool en local, con Jorge Larrionda, va a enfrentar a Racing. Lindo partido. Es Liverpool, ¿no? Lindo partido, es Liverpool, estamos de acuerdo. Danubio en Jesús Jardines del Hipódromo va a recibir a Central también a las 5 de la tarde con Rafael Orfila como árbitro central. ¿Cómo lo ves? Danubio está abajo. Y me veo, quisiera ver a Orfila arbitrar. ¿Sabés que lo conozco? Bueno, usted no, por eso digo. Le entrego mercader. Bueno, no lo vamos a... Bueno, es un juez. Anito. Bien. Anito, Meleto y... Y Orfila. También el sábado... También van a estar jugando en Capurro, Fénix y Atenas de San Carlos también a las 5 de la tarde. Con Oscar Rojas como árbitro central. Rampla Junior va a recibir en su Parque Olímpico a Cerrito con el arbitraje de Javier Bentancor. ¿Para y cerrando. ¿Cuántos van a parar en la tribuna de Rampla? En la tribuna con la tribuna visitante más grande. Creemos que ahí va, ocupa todo el océano. Seguro. Por último, mi equipo. Baltasar se hizo famoso en Chichita por ir a buscar las pelotas a la bahía. Sí. Y después el Paladino, la cancha Progreso. Trabajaba Pantanoso. Ahí. Sí, no trabajaba en la Española. ¿Baltasar? Sí, bueno, pasó por todos lados. ¿Es Ronco López o...? No, estoy hablando del pelado Chichita. No, era enfermero. Baltasar, con el que tiene un... De Casa Galicia, enfermero de Casa Galicia. No, ¿sabés quién es enfermero de Casa Galicia? El pelado de Carnaval, Burgos. Sí, Nelson Burgos. Entonces no es... Después vino Nelson Burgos. Nelson Burgos fue... Fue partener de Chichita. Y de ahí se dejó esa tipo de barbita patilla finita que nadie entiende. Se contagió. Y trabaja enfermero. Ahí va. Bueno, por último... También es mal partener. También es mal partener, mal actuante. Si querés decir algo de Gustav, este es tu momento. Sí, odio a Gustav, primero que nada. Odio todo lo que hace Gustav. Me parece que estropeó un aviso que ya era malo, pero si le terminó estropear con su panza horrible y su presencia lamentable. Lo conozco de que hizo el aviso del país con los enanitos, porque es a la vuelta de mi casa y la casa de los enanitos es preciosa. No así Gustav, que hace un mal programa, un mal segmento de humorístico en Las Cosas en su Sitio con Nacho Álvarez. Yo me voy a sumar a... Un saludo a Gustav. Yo me voy a sumar a esto porque no me había puesto a pensar, y ahora que me pongo a pensar, lo detesto bastante a Gustav. Porque me parece que tiene una cara fea. Ya casa con Piñerúa. Pero tiene mucho más talento, me parece. Piñerúa, Gustav. Sí, totalmente. Sí, Gustav es malo haciendo stand-up. Tuvo un programa cómico en Canal 10 que fue malísimo. Eso, los videos eso que hacía quedan horriblemente relatados. Y después tuvo un programa de monólogos en una especie de teatro. Sí. Donde tuvo las. Ahí, o sea, vos haces monólogos, andá y haces monólogos, hizo mierda. Así que Gustav, me parece malísimo. Y la propaganda tiene problemas técnicos. Sí, se nota el croma. Hasta la mina parece fea. Es de Cruffy, ¿no? Sí, porque es un poco menos con la prensa en el bar Montevideo, Cruffy, un escalón por debajo, se cae Gustav en la bañera. Se rebala con la chancleta Gustav. Ojo con Cruffy, le iba a decir. Por último, el sábado, Tacuarembó Wanderers van a jugar en el Goyenola, A la 18. Cargarle en el lado. Ojo de cigarro, ¿no? También. Sí, también. Y con el faro de Piriápolis. Eso es un mafioso, le voy a decir. 18:30, Roberto Silvera como árbitro. Y el domingo, aparte del partido clásico entre Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional, River Plate y Defensor Sporting a las 10:15 de la mañana. Un excelente partido con Martín Vázquez. Y Cerro Largo en la tarde a las 17:00. Ante el equipo de Cerro que va a estar auspiciando de local en el estadio Tócoli con Gustavo Siegler como árbitro central. ¿Algo más para decir del clásico, Richard? No, que mucha suerte a la gente que vaya al estadio vestida de Peñarol, que aliente bastante, que no se deje impresionar por unos cuantos globos estúpidos que lanzan de la otra tribuna. Porque realmente eso no es colorido, ¿no? Que llenen gente y después se ve. Y otra cosa, está permitido el mate, la bombilla, el termo, la radio. No así las pilas gordas. No, así la pila, gorda. Toda batería. Ni cargador de pilas. Lo más importante del deporte nacional. Ya saben que cuando me vayan a llevar el clásico, ya sé que no tengo que llevar. Me estuve asesorando. Señoras y señores, les voy a regalar algo a ustedes que no lo escucharon. Espero que lo escuchen y presten atención como nuestra audiencia. Espero que de alguien, si alguien queda, puede comunicarse a través de Ya es demasiado tarde, @gmail.com o desde el chat. Pueden dejarnos algo que ahora vamos a leer. Vamos a escuchar un tema... que es el tema que salió para el mundial, al final es el tema oficial del mundial. La semana ya lo tenemos acá a horas de estrenar. Sí, creo que vamos a estrenarlo nosotros, porque yo no escucho a los demás en realidad, pero claro, por eso mismo me imagino que lo tuvimos antes. La semana pasada les presentamos el de Daddy Yankee, el de un grupo que se llamaba The Pathetics, que era gente que quería llegar de repente. Se postulaba, exactamente, pero no postulaba, pero el que se quedó fue este señor. Les voy a contar un poco quién es un cantante y compositor de Somalia, pero residente en Canadá. Es un cantante bastante fructífero en lo que hace. Se llama Kenan, se escribe con doble A, Kenan.

querer al negro de TCC. De TCC no, de... Mucho humilior, Kimbón. Ahí va, si no gusta las propagandas, no lo hago, ¿no? No, si no puedo ofrecer por lo menos las propagandas... Y aparte, en el Estadio Centenario, donde se juega el Clásico, años estuvo animando la pantalla de la Tribuna Colombia, en ese caso. Amsterdam. Qué buen negro. ¿Cómo nos perdimos ese actor, no? No, porque son gente que hizo poco por la televisión en materia de tiempo, pero mucho a su vez. ¿No te hacía acordar a Próspero Silva? Me hacía acordar a Silva, Yaka Zulu, me hacía acordar a el corredor norteamericano Ben Johnson, el negro de la Tree Fighter. Dalcín, se parecía más a Dalcín que, ¿no? que a Balrog. Yo iba a decir Blanca, pero no era Blanca. No, Blanca era brasilero. Pero era eléctrico este negro. Rita Pavone, lo que me pasó fue que este tema lo escuchamos por casualidad, nos pareció lindo para despedir el programa. Después estaba mirando el día de las elecciones, me enganché con Canal 12, como vos sabés que tengo preferencia por la parte política de Canal 12. Yo por la visual del 4, nada más. Muy bien, el Canal 4 me parece imposible de mirar. Sí, pero por la visual es excelente. No, me parece que tiene mucho más mejor imagen Canal 12. Yo creo que mejor es Canal 12. Tiene imagen digital Canal 12. El 4 es mucho mejor imagen, se agarra en cualquier televisión. El 10 es no, que tenga menos que el 12. Que tenga mejor alcance no significa que tenga mejor imagen. Yo me quedo con imagen. TV Ciudad. No, pero estamos hablando de la gente de cable. Pero no hay contenido, estamos hablando de imagen. Contenido también me parece mejor Canal 12. Pero ahí te estás en una guerra sucia. Después de que terminó las elecciones del sábado pasado, enganché la película Nueve Reinas, película que yo ya había visto, pero me volvió a enganchar. Una película me parece muy buena. Y durante toda la película, ¿cómo se llama el chico lindo? Gastón Pauls. Y le apuntaba a todo el mundo si se acordaban de un tema de Rita Pavone, y era este tema que es parte de la cortina final de la película. Y entré a YouTube a buscar videos de Rita Pavone, y los invito a todos que entren a YouTube y pongan Rita Pavone y vean el video de esta canción, porque es una italiana muy bonita en su momento, años 60, bailando twist con esta canción. Y ¿qué momento es italiana de esa época, no? Sofía Loren, Rita Pavone, Sofía Loren. No, hubo mucha tana linda. Ya sé que hubo mucho más. Silvana y Lorenzo iba a decir, pues argentina. No. Silvana y Lorenzo es argentina. El nombre es italiano, pero por eso se me ocurrió, pero es argentina. Ahí está. Era preciosa también. Sí, también. Era muy linda las mujeres antiguas, así, el natural. Una de ellas entonces era ella. No así Violeta Rivas en Argentina, que fue la que hizo esta canción, cambiando el nombre al baile del ladrillo, y se apropió de ella. Hoy vi al señor Lalo Franzen, uno de los integrantes del Club del Clan, presentándola a ella como la creadora de esta canción. Como siempre, los argentinos se adueñan de las cosas que no son de ellos. Ya la comparsita ya pasó. La comparsita, ya bueno, no, numerado que nos dio, ¿no? El numerado que nos dolió, el Enzo. Sí, no se puede apoderar de nuestros asesinos igual y No. Y políticos. Pablito Goncalves nuestro. El asado. Sí, es de ellos. Sí, el que el asado es prácticamente cavernícola igual, ¿no? Me parece que es de... Sí, ¿no? es carne. Es carne arriba de brasa, tampoco. ¿Los alfajores? Podría ser. En Córdoba te van a decir que no. Sí, no sé, Punta Ballena, el alfajor top llegó a tener una tecnología que te daban el alfajor en 3D para demostrarte que el centro tenía una comba para que entrara más dulce de leche. Después le pusieron arriba los M&M, que no eran M&M, eran solo grajeas de colores. Claro, es verdad. Y un M&M, ¿no? Yo decía M&M nomás. ¿M&M? Sí, no. M&M. No, M&M, M&M no, siempre dije M&M. M&M, mirá vos. Sí, como el cigarro G&M. No, J.M. Claro, J.M. Sí, yo siempre dije J.M. Light le pedí. Cultura, sí, a mí sí, sí. Yo te digo si no tenía, así que te vendía. Tuvimos de todo, ¿no? Tuvimos un salpicón bastante importante de información, de notas, de documentos exclusivos, de contactos en el exterior. Música, muy buena música aparte. Música, si se dan cuenta, nuestro programa es un programa básicamente temático. Que tiene, muchas veces nuestro tema va acompañado de una elección musical. El año que viene vamos a hacer programas conceptuales. Una vez por mes, capaz que el último programa del mes, luego por el estilo va a ser un programa dedicado solamente a un tema. Desde que empieza hasta que termina, en lo musical, en el top, o en lo que haya, en los segmentos que haya a partir de marzo del año que viene. ¿Te parece? ¿Te gusta? Me gusta, es un desafío, ¿no? Sin duda es un desafío, porque no podemos llegar a hilvanar de repente muchas veces en un programa entero una idea. Ya me tiraste abajo la idea, lo voy a hacer, cagón. Yo siempre lo digo, cagón. Pero sos un puto cagón. Después veré qué hago. Cagón. ¿Qué vas a hacer en junio con el Mundial? ¿Vas a venir a hacer programa? Voy a estar ocupado, pero habrán grabaciones permanentes tipo... Pachi, ¿vos venís igual? ¿Al programa? El año que viene, si hay un partido. Y lo miramos acá, lo miramos en la tele. Relatamos el partido. Claro. No, yo no voy a venir si va. No, Richard, Pachi, despedite de la gente que capaz que te estuvo escuchando. Pachi, o no sabes pasar el correo, el sitio web, o la gente no sabe anotarlo. ¿Por qué? Porque estaban entrando a una página equivocada. Ah, sí, un amigo que le pasé la dirección, pero se ve que le pifió una tecla, pero ya lo arregló. Ya, Rolando, un saludo para Rolando. Caray, Rolando. Lo conocés vos, ¿eh? ¿Después? ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya sé cuál es. Qué chiquito. Gracias, vieja, ¿la verdad? Ahí está, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, un gusto, como siempre, ¿eh? Como todos los viernes. Mentira, porque falté. Sí, sí, mentira. Bien. Pero bueno, el viernes que viene vamos a estar nuevamente aquí. Te digo que ven. Demasiado tarde. Poca cosa. Espero, ¿verdad?, que no sea demasiado tarde. Poca, muchas ganas, pero poca, mucho ruido y pocas nueces. Consecutividad. Claro, poca presencia, muchas más ganas que presencia, puesto. Lo reconozco. Pero de alguna manera es un gusto para haber estado esta noche con ustedes. Y bueno, no es un gusto tampoco, es una cosa que tengo que hacer también, ¿no? ¿Lo disfrutaste? ¿Cómo dirías? ¿Lo disfrutaste? En algunos momentos sí, como no, casi todo el momento. Bueno, me alegro mucho. Yo a mí me levanté un poco más el ánimo de lo que venía cuando arranqué el programa. Agradecerles a todos los que están de ese otro lado. Lo pueden descargar. La repetición va el lunes a las 5 de la tarde. Sí, escúchenla si quieren. A veces es mucho mejor el lunes a la tarde escucharlo. Es el consejo de Richard de cada semana. No. Mi consejo es: intentamos hacer algo permanentemente y no lo logramos. La definición final es: nunca lo intenten. Muy bien, señoras y señores, se termina demasiado tarde. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene. Chau.